Joder, qué jodido llegar al... Supongo que ya, es que este incluso los propios presentadores lo han pedido todavía. No, os comentamos para que sepáis, esta mañana ha habido la sesión de cierre del foro y según nos han comentado terminó muy tarde. Entonces a las 5 estaban terminando de comer todavía ahí en el casco viejo, en las proximidades de la Casa de la Mujer, que es donde se ha estado celebrando la sesión esta mañana. Y entonces, pues, ahora venir rezado. Como lo que nos vamos a hacer es estar ahí esperando un montón de rato, pues nos vamos a organizar de todas maneras el debate. Yo soy de la opinión que sería interesante pero es mi opinión particular, el que fuese un debate lo más distendido y lo menos académico posible, aportando puntos de vista sobre el análisis del fenómeno tanto de la Expo 2008 de Zaragoza como en general el fenómeno de los grandes eventos de este tipo, las exposiciones internacionales o cosas parecidas, la vigencia que tienen, el fundamento que tienen y esta serie de cosas. Yo creo que debería de ser, pues tiene que tenga el, si es posible, el elemento positivo de la, quiero decir, del intercambio de opiniones y todo eso y de abrir polémica y tal, pero que tenga también un aportar datos y puntos de vista que sirva a los que nos hemos juntado aquí, pues para formarnos un poco más opinión o para, en algunos casos, pues ver matices en opiniones opuestas a las que sustentamos o lo que sea. Invitados por parte del foro estábamos tres personas. Yo actúo como maestro de ceremonias, aunque... Y predicador también, supongo. Debería de ser predicador también, pero no sé si... En todo caso, actuaré como maestro de ceremonias. Soy José Luis, de Ecologista Selección. El burrícola aceitero siempre se nombra el primero. Jesús Maestro, que es miembro de ANSAR y que supongo que lo conocéis bastante bien. Y para que tenga todos los defectos posibles, pues dejamos a la mujer la última. Primero se nombra el burrico, la última la mujer. Y aquí es una cosa absolutamente incorrecta. Que es Cristina Monge, que es la encargada de la responsable, digamos, de relaciones con los medios de comunicación de la Fundación Ecología y Desarrollo. Yo creo que también en alguna medida, posiblemente tengo la sensación de que vamos a hablar bastante, bastante más conforme a criterios personales que en representación de nuestras organizaciones. Y entonces sugeriría que nos lo... Igual agarramos al pobre Jesús y le toca a los chinos que tenga que abrir fuego hoy. Porque no se lo ha preparado. Bueno, que es el único que solvente y serio. Y no le vamos a dar mucho rato, eso sí. Os daremos 15 minutitos para comentar y luego abriremos un poco de debate. ¿Me avisas porque? Sí. Estoy jodido con alergias y llevo la garganta y el pecho que ha visto. No quieres justificarte. Si queréis paso por aquí, sitio. Un poco averiado de lo que hemos hablado estos días. Bueno, vamos a ver. No he hecho una tesis doctoral global sobre la Expo, pues porque bastante tengo ya con todas las cosas que llevamos desde ANSAR como grupo ecologista y todos los aspectos medioambientales de las propias obras de la Expo, del plan de acompañamiento, del plan de Ribera, los problemas con el río, con la vía verde, con el gallego, el Huerva y el canal, que ha sido todo a la vez en estos dos últimos años. Pues de alguna forma, aquellos aspectos ya ligados con la cuestión económica, el propio impacto social de un evento de estas características, bueno, pues lo pasaré un poco más ligero que la parte esta de lo que son los trabajos y de lo que nosotros esperábamos un poco de la Expo, ¿no? Lo digo porque si hay algunos documentos circulando, pues con datos económicos, lo que supone eso para la ciudad, en fin, y temas de consumo, de energía, de basura, en fin, que hay... Claro, tiene muchas ramificaciones el tema, ¿no? Por empezar un poco, el otro día hablaba con una persona responsable de Greenpeace y claro, me decía, joder, es que habéis sido unos pardillos porque estaba claro que todo lo que os prometían es que no lo iban a cumplir, ¿no? Greenpeace, ya sabéis que en alguna ocasión pues se planteó el tema de las olimpiadas ecológicas, porque con el, sobre todo con las olimpiadas de invierno, que aquí en Aragón también sabéis que nos opusimos a JACA 92, 98, 2002, 2006, 2012, porque el impacto ya que te imaginas que puede ocurrir con un evento de estos en un sitio tan frágil como la montaña, ya es que no hace falta que te prometa nadie nada, ya lo ves claro que eso va a ser un desastre, ¿no? Pero aún así el Comité Olímpico Internacional, los países que optaban a estas candidaturas, pues claro, intentaban darle el barniz verde. Y pues en algún momento alguna organización internacional pues llegó, incluso creo que Greenpeace a colaborar en una, en el diseño de edificios, no sé exactamente si fue en Montreal, en alguna de estas. Bueno, aprendieron la lección y vieron que es imposible cuando se mueve tanto dinero, hay cuestiones políticas, está por el medio y ya se mezclan muchas cosas, la cuestión medioambiental pues queda ahí marginada, ¿no? Entonces, ellos ya habían decidido que no participaban en ningún evento de estos, tampoco se han debido querer significar mucho con el tema, ni a favor ni en contra, pero bueno, tienen su opinión sobre esto. Entonces me decía, joder, ¿qué habéis sido y tal? Yo lo que le cuento a todo el mundo es que cuando nace este proyecto aquí en Zaragoza, hay que ver un poco que llevamos, nosotros como asociación tenemos 29 años de existencia de esta ciudad, y llevamos los 29 trabajando en temas relacionados con el río, la ribera, buscando temas de calidad de las aguas, la protección de los espacios naturales, Julibol, Alfanca, Rayo, todo esto. Entonces, hemos estado predicando siempre en el desierto porque las tres administraciones competentes, el Gobierno de Aragón, la Confederación Hidrográfica del Ebro y los ayuntamientos implicados, no se ponen de acuerdo entre ellos y nunca habíamos podido sacar nada en serio adelante, ¿no? Claro, cuando se empieza a plantear el tema de la Expo, claro, primero es una idea que tampoco te la imaginas, tampoco hemos tenido una Expo, tampoco sabemos muy bien. El Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza ya había previsto el cierre del tercer cinturón con el puente del Milenio, como se llama, se iba a haber un puente allí, y lo que es la ronda del tercer cinturón ya estaba diseñada, y el espacio en el que hoy está la Expo ya estaba definido como espacio urbano en el Plan General del año 86, cosa que no se había desarrollado. Digo esto porque además fue un proceso en la ciudad, que no sé, por recordaros alguno, porque la idea que tenían era cortar el meandro por la mitad y sacarlo directamente a la carretera de Logroño. Entonces cortaba el meandro ya, y eso hubo bastante oposición de entidades ecologistas y asociaciones de vecinos, y se consiguió frenar que empalmara el tercer cinturón con el paseo con la calle Rioja, lo que es ahora la estación de Delicias, cruzara la Almozara y por allí cerrara como ha cerrado actualmente, ¿no? Con esa especie de palo de hockey que hace ahí la... O sea, que ese espacio de las 25 hectáreas, pues mira, qué casualidad, pues es que estaba ahí y tal. Entonces, cuando se empieza a plantear el tema este de la Expo, claro, primero ya el agua y la sostenibilidad, ¿no? Y, un reto de aquí en Aragón, que estamos enfrascados siempre en los temas del agua y con toda esta problemática, pues no era una cosa extraña y tal. Claro, la gente que lo promueve, sobre todo los que son las cabezas visibles, pues Jerónimo Blasco, Paco Pellicer, fundamentalmente como almar de todo esto, pues son gente con la que nosotros... hemos tenido relaciones en esta ciudad en temas de medio ambiente, Paco Pellicer ha sido profesor de casi todos los que hemos hecho cosas de medio ambiente en esta ciudad, pues hemos aprendido de él las cosas de los ríos y de la montaña y de interpretación del paisaje y muchísimas cosas. Pues, en fin, es una persona con la que hasta ese momento pues teníamos una confianza bastante alta. Jerónimo, pues es cofundador de la Fundación de Ecología y Desarrollo, tiene una formación en temas de medio ambiente sobresaliente, a nivel legal, a nivel de muchas cosas, y bueno, una persona con la que tenemos una cierta relación, ¿no? Entonces, bueno, cuando se plantea el proyecto inicialmente, se plantea la proyección hacia el mundo de una problemática como es el agua y el desarrollo sostenible, y además ya se plantea que bueno, todas las administraciones de manera conjunta pues van a abordar el tema de la recuperación del Ebro, pues la forma de integrar a la ciudad, el plan de riberas, que era una cosa recurrente que ya venía por la ciudad dando vueltas, pero que no se manifestaba nunca. Había dado lugar ya a muchísimas reuniones, alegaciones, diseños, concursos internacionales y tal. Y claro, sobre el papel es muy fácil pues poner recuperación ambiental, mejora ambiental, adecuación ambiental, mejora de tal. Claro, entonces cada uno se imagina, cuando es un texto, se imagina lo que quiere imaginarse, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros ya veíamos pues que por fin Zaragoza iba a mirar al Ebro, las administraciones se iban a poner de acuerdo y además, joder, íbamos a proyectar esto. Una Expo Internacional es un evento que se hace cada dos años, yo no sé si tiene más trascendencia la Feria de Muestras de Zaragoza que en la propia Expo, aunque efectivamente ahora el montaje que se ha hecho es para mover a mucha más gente que la Feria de Muestras, pero no deja de ser un evento que, si vosotros reflexionáis y os preguntáis, ¿y en qué ciudad fue la anterior Expo Internacional? ¿Cuánta gente sabría contestar? Y si supiéramos que era Aichi, ¿sabríamos de qué tema se habló en Aichi? Nadie, o muy poca gente recordaría eso, salvo posiblemente si los que fueran a Aichi aquel año a ver la exposición, pues seguramente sí que se acordarían, ¿no? Pero al resto del mundo, como que la proyección no es tanta como la piña. Bueno, la Expo, ya sabéis que estas Expos Internacionales se reducen a 25 hectáreas. En teoría los costes están reducidos con respecto a una exposición universal como la de Sevilla, pues porque los edificios los construye el país anfitrión, no se pueden hacer edificios independientes. En fin, había una serie de condiciones y tal. Los primeros bocetos pues son bastante integrados, es decir, introducen elementos de sostenibilidad en el sentido este, pues, de ahorro de energía, los materiales, el agua, tal. En fin, y todo esto pues va empezando a andar y, bueno, antes de que nos concedan a Zaragoza la exposición internacional, el Buró Internacional de Exposiciones, que es el organismo internacional que, competente a la hora de evaluar los proyectos y luego pues decir que es donde se realizan las votaciones para elegir la ciudad candidata y adjudicataria de la Expo, vinieron a Zaragoza. En esa reunión se nos invitó a colectivos sociales, entre ellos hubo una reunión con grupos ecologistas. Fuimos, estaba la presidenta de la comisión en este caso y tal, bueno, una serie de gente, fuimos allí y pues nos preguntaron que diéramos nuestra opinión, ¿no? Entonces nosotros, por lo menos, la opinión que manifestamos, yo me acuerdo que estuvo Josu Herce también por Ecologistas de Nación lo tenía muy claro desde el principio, se opuso a la Expo y tal, en aquel momento tampoco hizo nada más, se opuso y dijo cuatro cosas y tal, y se quedó allí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde ANSAC dijimos, bueno, aquí se nos ha planteado todo esto que os estaba comentando ahora. Vamos a abordar la recuperación del río en la ciudad, a integrarlo. Hemos puesto como condición que se compre el meandro se compra entero para evitar la especulación de toda la parte de las otras 130 hectáreas o 120 y tantas que quedan de lo que ahora es el Parque Luis Buñuel o Parque Metropolitano. Pues claro, también es verdad que empezaba a abandonarse el cultivo tradicional que había allí, pues porque claro, ese terreno ya estaba entre la Asturia y el Ebro, en fin, estaba ya, como pasa con todos los terrenos próximos a las ciudades, que se va abandonando, se mete en casetas ilegales, luego aquello se deteriora y al final hay que hacer algo, y hacer algo es hacer viviendas, ¿no? Para evitar eso que se veía venir, pues se dijo, bueno, compremos todo el meandro y que sea de uso público y tal. Se hace esa operación, ya se hace con una artimaña que para pagarlo por adelantado, pues a Ibercaja se le da una opción, bueno, de construir 2.500 viviendas sociales allá arriba en Arcosur, un proyecto que estaba cuestionado hasta ese momento por la mayoría de los grupos municipales, menos por el PP, que era el que estaba entonces en el gobierno. El caso es que en esa operación se sale con la suya y el propio ayuntamiento, bueno, se acaba ya también olvidándose del tema de Arcosur y ya le dan ahí los terrenos y Ibercaja paga el precio de los terrenos del meandro. Se propone además por los grupos que estábamos en ese momento pues de trabajando sobre este tema, que por qué no se hace una comisión de participación, una especie de observatorio medioambiental para ver si todo esto se va continuando. Es decir, y se le propone a oh, cojonudo, es un observatorio, una reunión tal. En aquella reunión, que mire un poco de la reunión esa que os comentaba que hicimos con el buró, nosotros explicábamos un poquito esto y le dije, pero nosotros desde luego, si esto se desvía de lo que estamos hablando, a nosotros nos van a tener en contra, o sea, eso y tal. Pero aún con todo, fíjate cómo fue la, claro, cómo iba la cosa en aquel momento de Granada en cuanto a que se habían comprometido a hacer toda una serie de actuaciones con unos criterios de medioambientalidad, que la propia presidenta esta del buró, en un momento determinado, para la reunión y dice, oye, que aquí también se puede hablar en contra de la Expo, comiendo, que no hemos venido solamente a oír. Y ahora le dije, no, pero si es que hasta ahora, dijéramos, la gente que está defendiendo el proyecto, los argumentos, los criterios, la idea, a ver, es que no podemos decir de entrada, por lo menos nosotros no lo veíamos así, no podíamos decir de entrada, no. Sí que es verdad que yo también le había dicho algunas veces a Jerónimo y a Paco Pellicer, que eran los que nos lo vendían, cuando vengan los de la pasta y haya que pelearse con ellos y decirles cuatro cosas, tenéis que estar también ahí. Pero cuando han venido los de la pasta, lo que han estado es contra nosotros, ¿no? Es un poco la situación que se ha ido generando. Es decir, por ejemplo, un caso. Se construye el Palacio de Congresos, se construye un hotel de 4 o 5 estrellas allí mismo. Y la, claro, todo se ha ido construyendo. Como se han hecho tantas obras, estamos hablando de tanto dinero, que realmente hay cosas que se han hecho por concesión. Es decir, yo te doy esto, tú construyes, te lo cedo por 50 o 75 años la explotación y luego me revierte otra vez a mí, ¿no? Entonces se han ido construyendo cosas de esa manera. Entonces ponen condiciones, las empresas que han ido cogiendo cosas, otras cosas han quedado desiertas. En lugar de que ha quedado desierto el spa, ha quedado desierto algunas obras. Entonces el problema es que no hay financiación para hacer todo lo que querían, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo? Pues que la empresa que se ha adjudicado el hotel dijo, pero un hotel de estas características, esto así, hay que poner un campo de golf al lado, porque si no, no tiene atractivo suficiente, ¿no? Al día siguiente, 9 hectáreas de campo de golf. Es decir, y todo lo que habíamos hablado de que el parque fuera con un criterio tal, conservar las huertas como un elemento también de ocio para la gente mayor, para que la gente tuviera la posibilidad de pues, los temas de las huertas que se están haciendo en el entorno de las grandes ciudades, ¿no? Como una forma de vincular a la gente también con el territorio, con una actividad diferente. Bueno, pues eso, al final el gran parque metropolitano este sostenible, que le quieren dar un certificado también de parque sostenible, pues ha sustituido todo lo que era la actividad esta agrícola tradicional y el bosque de galería tradicional, pues lo va a sustituir, pues eso, el canal de Aguas Bravas, la Torre del Agua, después las jardines de no sé qué, el otro jardín botánico. Entonces, la base fundamental del parque es que yo no he podido ir a verlo todavía, porque lo han abierto muy recientemente y con el calor que hace, es que me sorprendí por allí a cualquier hora del día, porque es que pega una torrija que pagué. Entonces, bueno, pero lo cierto es que de lo que hemos visto en los planos y en las fotos aéreas, pues eso. Prácticamente, dijéramos, de bosque, de parque, de lo que se puede entender como una zona natural, porque están vendiendo que es más grande que el Parque del Retiro. Y es verdad que físicamente debe tener como 15 o 20 hectáreas más. Claro, Parque del Retiro tiene árboles de 300, 400 años, es histórico y es una masa forestal de 120 hectáreas con algunas infraestructuras o equipamiento, ¿no? Y esto es un terreno diáfano con un montón de arbolitos que tardarán 20 o 30 años en tener algo de sombra y que eso, bueno, salvo que ese espacio que es una parte de justo del centro de la depresión del Ebro, donde el clima es muy duro, en invierno hay nieblas con heladas durante 15, 20 días en varios periodos. Es decir, ahí no aguanta cualquier tipo de vegetación. Es decir, es una zona dura que va a costar sacar adelante muchísimo toda la vegetación esta nueva que han puesto en plan exótico y por ahí, ¿no? Es decir, entonces nosotros pensábamos que la base de ese gran parque tenía que ser el bosque de ribera, la vegetación típica de allí. El estudio inicial que se hace por parte de unos biólogos de allí de Zaragoza va en esa dirección. Es decir, estudian todos los transectos, todas las, dijéramos, cómo se va construyendo desde la orilla del río hasta el centro y tal, cómo se va construyendo toda la vegetación para intentar ayudarle a la naturaleza a desarrollarse más rápido y volver a recuperar ese ecosistema. Cuando se adjudica a la empresa contratante, que es una empresa francesa la que va a hacer el parque, la empresa decide que tiene que plantar todo en línea recta porque si no, no es rentable y luego el mantenimiento es más costoso. Entonces, claro, nosotros habíamos estado reuniéndonos en el observatorio con la Expo, con los supuestamente que responsables de Expo que estaban diseñando todo esto, estamos ahí hablando, discutiendo cómo tiene que quedar el parque y luego resulta que la empresa concesionaria decide que tiene que plantarlo pues como las choperas en línea recta, ¿no? Pues claro, queda una cosa que no tiene nada que ver con la mejora de un espacio natural como era la parte esa que pertenece al plan de ordenación. ¿Voy bien de tiempo? No. Bueno, consumiéndolo, pero yo creo que podremos dar una segunda. Voy más rápido. Entonces, la cuestión es que, dijéramos, esos son detalles de cómo se ha ido construyendo luego todo el proceso y por qué empieza a haber desencuentros. Un desencuentro muy importante es que el observatorio, en cuanto la Expo construye su página web, decimos, oye, queremos tener un espacio en la página web para ir poniendo todas las ideas que tenga la gente, incluso las críticas, porque no entendíamos que eso era posible. No hay hueco, no sé qué, ya hablaremos, Nunca ha habido sitios para hacer ningún tipo de crítica. Es más, es decir, luego empezamos a ver que las reuniones no llegaban a donde tenían que llegar, que era a los órganos de decisión de la ESPO. Es decir, aquella comisión de participación se hizo con buena voluntad, pero sin ningún criterio, dijéramos, sin ninguna base. Es decir, las decisiones de allí no iban a los órganos de decisión de la ESPO global. Lo que nosotros dijéramos era su lado. Entonces ya, por nuestra parte, decidimos que ese era ya el punto final. Es decir, estar allí reuniéndonos para que nos tomaran el pelo y que no fueran a ninguna de esas decisiones, pues que había que... Nosotros nos íbamos y en ese momento, bueno, pues ya la situación estalló y se disolvió el observatorio y desde el 2000, desde principios del 2007 ya no hemos tenido ningún contacto prácticamente con los responsables de ESPO de los proyectos, ¿no? El plan de las Riberas va por otro lado en paralelo a todo esto. Y ahí es donde empiezan a surgir también las primeras tensiones, que son sobre todo pues, por la forma de ejecutar, porque todos los proyectos van cargados de grandes obras civiles, con escolleras, arrasando la vegetación que hay con otra nueva. Y entonces todos intentamos solucionarlo por la vía del diálogo, buscando tal, vamos, nada. Las prisas, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no llegamos, ya está adjudicado, no hay tiempo, no hay tiempo. Y entonces pues estamos a denunciar, denuncia aquí, denuncia allá, nada. Lo único que nos haga en positivo de todo esto, que todos los árboles que veáis ahora en las riberas del Ebro que han quedado, es que se han peleado metro a metro y palmo a palmo y árbol por árbol. O sea, es que lo que hay, ya podéis decir que se ha salvado gracias a que toda la gente que se movió el verano, que fuimos a la Arboleda Macaná, que luego fuimos aquí, que fuimos allá, lo de la acampada, pues todo eso ya les ha mareado tanto que dieron ya la orden de no cortar ni un puto árbol más. Porque dicen, es que cuando cortas un árbol aquí parece que le cortas la cabeza a un niño, ¿no? Y entonces, de hecho... Ahora que está empezando a funcionar el azud, toda la zona que se queda inundada, todos esos árboles se van a morir, pues se están ahogando, es decir. Entonces dieron la orden de no cortarlos, porque estaba la orden de cortarlos, y ya dijeron, bueno, pues conforme se vayan pudriendo los iremos quitando, pero se van a morir, todos los que están inundados se van a morir. Es decir, que la historia no ha acabado todavía. Quiero decir con esto que al final, por eso os decía un poco que es que el tema es muy largo, y entonces la cuestión de fondo también, de qué significa una ESPO. Mi crítica fundamental es que el alcalde solo habla de promoción de la ciudad, del cuarto cinturón, de cerrar no sé qué, y sobre todo una cosa que está diciendo que me parece una barbaridad, y es, yo compro 100 y solo pago 15, entonces, barra libre. Es decir, el Ayuntamiento de Zaragoza solo paga el 15% de todas las obras. El 70% lo paga el Estado y el otro 15% lo pone el Gobierno de Aragón. Entonces, claro, dice, joder, compro por 100 y solo pago 15. Barra libre a comprar toda la vez. Entonces, pues eso, está gastando, pues eso, estamos hipotecados durante los próximos 30 años, todas las empresas de la ESPO van a cobrar, como muy tarde, el 2009 a Tocateja, es decir, van a cobrar todos ya, y el ayuntamiento, para pagar ese 15%, se va a endeudar 30 años. Es decir, que tiene unas consecuencias. Y luego, el otro cuestión fundamental, que es la que más nos ha jodido, aparte de lo que os decía, de la participación, un poco toda esa tomadura de pelo, es que al final el envoltorio vale, o sea, es el 99% de la inversión, que es el circo, los grandes edificios, y el contenido de la ESPO, la tribuna de la es el 1%. O sea, es que se ha quedado tan diluido el mensaje de la propia ESPO, es decir, el trabajo de fondo que era el que había que hacer con la gran población que se supone que le íbamos a inocular ahí este bicho que es el agua y la sostenibilidad y el ahorro y la... tal y menor consumo, por tal que lo que les hemos dado al final es un parque de atracciones y que va dirigido a un consumo masivo de todo, ¿no? Entonces, eso también ha fracasado y para nosotros también ha fracasado el propio modelo de, al ejecutar las obras y al diseñar todo el proyecto, que precisamente sabemos lo difícil que es transmitir toda una serie de cuestiones medioambientales que hoy en día te puedes acercar a la pasarela y verás gente y escuchas y dicen, y esto no lo van a cortar. Es decir, que la gente quiere más cemento, o sea, quiere cortar más. Todos esos tamarices van a ver, y claro, el tamariz que se ve, que es ese arbusto de las hojitas tan pequeñitas que está allí, allí está declarado hábitat prioritario de la Unión Europea. Es que no hay tamarizales en ningún sitio más que aquí en el Valle Medio del Ebro, y están protegidos en la directiva hábitat, y es un hábitat prioritario. Entonces, claro, la gente piensa que hay que cortarlo porque son malezas, se engancha a la basura y tal. Entonces nosotros lo que le pedíamos también a la gente de la ESPO cuando vendió esto es decir, claro, desde aquí tiene que lanzarse un mensaje para que la gente entienda que esto hay que conservarlo, que las gravas del río son naturales, quiere decir que es el proceso natural del río, Porque claro, el problema era que el responsable de medio ambiente de las obras de la Expo, lo primero que me dijo es que esas playas de grava que hacían muy feo. Y que había que taparlas, que no... Bueno, que luego volveremos Leí. Sobre el asunto. Cristina. Que sí, que podemos hacer una tertulia sin más. Bueno, pero yo creo que mantenemos el formato de apertura de aportar datos y luego podemos hablar tranquilamente. Pues yo, datos acerca tanto del proceso como de lo que está pasando hoy, más allá de lo que ha comentado Jesús, que de la prensa, de datos positivos, yo creo que está ahí en todo. La verdad oficial y publicada, pues la verdad es que los medios de comunicación se están y un poco más en la historia con alguna matización, porque eso es un tío, ¿no? Pues alguna matización que haré después, pero lo demás lo ha ido contando él, ¿no? Yo más alguna reflexión, una visión de, bueno, de lo que pone la Expo. A mí me parece que la Expo en estos momentos es una foto de la sociedad actual, con cosas que nos gustan, cosas que nos dan igual, cosas que nos machacan bastante. Entonces, bueno, pues un poco, ¿cómo se puede hacer? Y ahí es donde yo quería un poco incidir. Esta Expo se concedió a Zaragoza en un momento histórico muy concreto, que después de haber ganado la famosa pelea del trasvase de Ebro, ganado en un momento, ¿no? Y cuando empezaba a estar de moda eso que se llamaba la nueva cultura del agua, ¿no? Que donde empezaba la nueva cultura del agua, incluso por los oficiales. Y en un momento determinado, pues surge la propuesta de hacer la Expo y junto a esa propuesta va al lado el lema de agua y desarrollo sostenible. ¿Sí? Yo creo que eso no es accidental ni es superfluo. Es decir, si esta Expo se hubiera presentado esta alternativa, porque bueno, había varias opciones, ¿eh? Cuando se presentó se estaban barajando varias opciones. Una práctica sobre temas de energía, sobre ¿sí? temas de energía, energía alternativa, tal cual. Pues si hubiera presentado la energía, yo creo que la cosa no hubiera sido como ha sido allá. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque yo a lo mejor soy un poco ingenua, pero yo sí que creo que en el hecho de que a Zaragoza se le concediera la exposición dedicada a agua y desarrollo sostenible, pues tuvo mucho que ver que Zaragoza, bueno, Aragón en general, ¿no? Pues se haya gestado eso que se llamó el movimiento por la nueva cultura del agua en todos sus ámbitos. Entonces, en los debates internacionales sobre el agua, a día de hoy Zaragoza es referente. Desde el punto de vista académico, investigaciones, estudios, tesis, etc. Desde el punto de vista social, por lo que supuso ese movimiento, por todo lo que ha supuesto el movimiento de afectados por grandes embalses, por la greca a la cabeza, de alguna forma todo ese tipo de discurso y de debate tiene, voy a decir en Aragón, que también es una demostrada otra, pero tiene en Aragón los distintos mediáticos de lo que se estaba discutiendo en el agua a nivel internacional, ¿no? Durante toda esta semana en el foro, yo creo que se han ido tocando, creo que no puede haber casi nada, pero creo que se han ido tocando casos de afectados por embalses, de contaminación, no sé qué, que muchos de esos casos de alguna forma se pueden ver reflejados también con todas las comillas del mundo, ¿eh? Pero se pueden ver reflejados también aquí, ¿no? Las realidades más cercanas. Entonces, el hecho de que aquí se generara todo ese debate sobre lo que sabría llamar una cultura del agua, que es gestión del agua y de la sostenibilidad, no es otra cosa, pues eso hizo mucho a favor de que a Zaragoza se le concediera esa Expo por ese tema, ¿no? Por eso, en aquel momento, yo creo que fue tan importante que gente destacada del movimiento ecologista, y sobre todo del agua, en Aragón, pues de alguna forma dieran, no un plazo, porque tampoco se firmó ningún cheque blanco, pero sí un decir, bueno, el hecho de que Zaragoza se convierta en el referente internacional del debate sobre el agua, en sí mismo es positivo, ¿no? Eso en sí mismo yo creo que nadie tiene mucha duda. Vale. Así empieza la cosa. ¿Y qué pasa después? Pues eso es solo opiniones, ¿vale? Yo creo que de alguna forma lo que pasa es que aquí chocan las intenciones con la realidad, ¿no? Yo de las intenciones de la gente no voy a dudar. Me cuentan lo que me cuentan, me lo creo, ¿no? Pero eso es como muy personal, ¿no? Pero la realidad después de un evento como este es pues que, bueno, pues que en un poco más de 2 años y medio, no, creo que no llega ni a 3 años, no lo sé, claro, se llega a 3 años, se construye la Expo, se acepta el Red de Riberas, se acepta el acompañamiento, se cierran los cinturones, es decir, obras que en condiciones normales en Zaragoza habían tardado 20 y tantos años, por la propia dinámica de las cosas, se hace prácticamente, ¿no? Y eso implica que la participación es, si no muy difícil, o sea, si no imposible, muy difícil, ¿sí? Que la buena planificación es, vamos, no es que sea un reto, es que es imposible en todo, ¿no? Hacer todo en ese periodo de tiempo y de esas maneras, que los desfases presupuestarios los iremos viendo, bueno, yo creo el 15 de septiembre y después, y que hay una serie de cuestiones de gestión, pues que efectivamente lo están haciendo como deberían ser, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los grandes eventos pues no deja de ser, en general, sin entrar a la misma diferencia, por no entrar en matices, pero no deja de ser una parte importante de esa competición internacional en la que se ha entrado, donde todas las ciudades para existir, para hacer algo, tienen que tener un gran evento, ¿no? Tienes que tener un Guggenheim, una Expo, unas Olimpiadas, algo, ¿no? Entonces se entra en una especie de carrera por la singularidad, ¿no? Por tengo que tener algo que me haga diferente para atraer tu cosa, ¿no? Y para tener eso que me haga diferente, pues tengo que tener los alumnos de tierra, una vez por lo que sea, y eso implica inversiones, ¿no? Entonces, inversiones que en un momento determinado me han costado mucho llevarlas adelante o no se hubieran tenido, pues en estos momentos con la excusa de esto llevan, ¿no? Yo a nivel de datos económicos no me atrevo a hablar por lo siguiente, o sea, que va a haber un desfase que no está captado, eso, y que va a ser gordo, ¿no? A nivel de balance económico yo no me atrevo a hablar porque sí que es verdad que la inversión de la ciudad es tremenda y que estamos hipotecados 30 años, eso es así, pero yo no sé los retornos como están yendo, ¿no? Entonces yo ahí, hasta que alguien no haga las cuentas, quiero ser prudente, ¿no? Porque no lo sé, o sea, yo no soy tema de mitad, ¿no? Pero sobre todo lo que sí que quería incidir es en qué se puede esperar una expo como esta, ¿no? A ver, lo que a mí me gustaría esperar una expo como esta es que realmente Zaragoza se convirtiera en un punto importante de reflexión sobre el modelo de la gestión sostenible del agua, ¿sí? Y que las conclusiones y los resultados que ahí estaban fueran lo más cercanos posibles o lo más idénticos posibles a eso que se ha dado llamar la nueva cultura. Claro, en el momento en que una expo es el centro de ese debate o ese lugar físico donde se produce ese debate, eso no es un debate como este foro, ¿sí? O como nos organizamos cualquier entidad o cualquier historia. Pues la expo está financiada por Acciona, por Endesa, por las administraciones, por grandes empresas, ¿no? Y eso implica pues, que hay los intereses de parte. Vale. Eso está claro. Ahora bien, que opiniones como las que se hayan podido verter en este foro a lo largo de esta semana estén fuera, tampoco hay que darlo por hecho, ¿no? De hecho, yo creo que si la expo tiene algún sentido y tiene algo que decir en Zaragoza y en el mundo, será en la medida en que todas las opiniones, y estas fundamentalmente, estén ahí. Y digo esto fundamentalmente porque me vuelvo al principio de lo que estaba diciendo. Estoy convencida que si el trabajo se le dará es con muchas cosas, seguro que se movían grandes intereses y grandes políticas de Estado a altos niveles, pero sí que creo que tiene mucho que ver que aquí se haya generado el movimiento social que se ha generado. Entonces, ni es justo, ni es positivo, y desde luego tendría sentido que este tipo de contenido o este tipo de reflexiones se quedara fuera de la ley. El CIRCO es el 99% y el contenido 1%, totalmente de acuerdo. Es así. Lo que pasa es que yo ahí tengo una sensación agridulce, ¿sí? Porque una cosa es que eso sea así y que sabíamos que iba a ser así, eso era arriba del juego, ¿vale? Ya lo sabemos, ¿no? Y otra cosa es si hemos hecho todo lo posible para intentar variar eso. Y eso es lo que a mí me da un sabor agridulce, ¿sí? Porque que el contenido sea solamente el 1%, pero que además es el 1% en su 75%, o sea, el 0,75%, sean los debates que se están generando en tribuna del agua, ¿sí? Donde las posiciones de partida, el tipo de actores que están interviniendo y el tipo de la propia dinámica del debate sean los que son, pues creo que en cierta manera le resta credibilidad y le resta pluralidad y le resta muchas cosas al debate, ¿no? Por lo tanto, yo tengo un poco la sensación de si podíamos, ¿sí?, haber hecho algo de tal manera que este tipo de mensajes hubieran estado más presentes. Ya sé que es un tema polémico, ya sé que hay opiniones diferentes, ya sé que el foro ético se va a celebrar este fin de semana y que las conclusiones van a estar allí. Pero claro, cuando una audiencia va a pensar todos los días, ¿no?, y va viendo todos los días la gente que va pasando, pues tiene un poco esa sensación, porque hoy, periódico de Aragón, portada, Diego García de Jalón, que no sé si lo conocéis, es un fundador de la cultura del agua, experto en temas de acuñar y tal, ¿no? Dice que gastar el dinero en el azul pues es una barbaridad. Y ves eso en portada y pues sí, qué bien, ¿no? O sea, que es bueno, y Diego ha venido a un debate de tribuna. O sea, Diego no lo hemos traído en el Consejo de Desarrollo, que ninguno de nosotros, ha venido a un debate de tribuna, pues vale, estupendo. Pero ojo, o sea, ojalá hubiéramos tenido la posibilidad de meter más debates en ese tipo, o sea, más personas interesantes en ese tipo de debates, ¿no? Porque nuestras posiciones hubieran estado más presentes. Siempre teniendo en cuenta que jugamos en un terreno que no conocemos, que no controlamos, que las cartas están marcadas y que además es lo que es, ¿no? O sea, por lo tanto, yo creo que eso tampoco puede sorprender de nuestras alturas de la vida, ¿no? O sea, pues cuando de alguna forma se dice es que la ESCO puede generar especulación, sí, ciertamente. Pero ojo, ojo, porque en esta ciudad la especulación lleva existiendo hace muchísimos años sin esto, ¿eh? O sea, la propia construcción de ese centro cultural aquí también ha generado especulación de la zona. Y al lado de mi casa, yo no sé qué es esto. Entonces, de alguna forma yo creo que ese tipo de debates, a mí lo que me joroba profundamente es que hayamos perdido un poco, bueno, no sé si hemos perdido, pero a mí me queda esa buena pregunta si realmente tenemos la capacidad de pelea para apropiarnos de lo que es nuestro, ¿vale? Porque esto es como los eternos debates, ¿no? No, la democracia va a mierda, no sé qué, porque se utiliza la palabra democracia para legitimar no sé qué. Sí, de acuerdo. No, el desarrollo sostenible, es que ahora todo es sostenible, fíjate en Endesa que dice que tus hijos no sé qué y luego está ayudando en Chile. Sí, de acuerdo. Pero expresiones que son nuestras y luego tenemos que defenderlas, ¿no? Entonces, expresiones como la nueva cultura del agua u otras parecidas, que la use quien le dé la gana de usarla, pero son nuestras, ¿no? Entonces, yo no voy a renunciar a ellas, ¿no? Pues un poco es el mismo debate que se me plantea con el tema ESPO. O sea, si realmente el tema en el que me he dicho de que Zaragoza ya ha conseguido la desigualdad, que hemos tenido tanto que ver, la gente que nos está peleando por estas cosas, de una perspectiva de sostenibilidad, entonces esto yo creo que es una bandera que es un que no la podemos dejar pasar. Por supuesto no es fácil, por supuesto el juego eterno del juego no es nuestro, ¿no? Y digo eso también un poco en relación, ya os he dicho antes que José sea una persona muy buena. Y que a veces lo buena cosa que hace que las cosas no se cuenten de todo, ¿no? Pero en relación también con lo de las sensaciones tan agridulce, un poco con los temas de, por ejemplo, el tema del observatorio. Yo sí que creo que al principio, cuando la ESPO me echa a andar, al principio, cuando hace 3 o 4 años, pues que realmente sí que existía una, pues bueno, una intención de hacer las cosas lo menos mal posible. Y de hecho lo del observatorio fue una propuesta, ahora mismo no recuerdo si fue nuestra. No, la hizo Julián, sí. Sí, efectivamente. Y se discutió mucho, ¿no? Ese observatorio al margen de la ESPO, ¿no? Dentro de la ESPO, ¿no? Con gente dentro y gente fuera. No con entidades, no con personas, no en la universidad. Bueno, se discutieron 25 opciones y se dieron 25 vueltas en sesiones maratonianas y acabábamos odiándonos unos a otros, ¿no? Bueno, al final el observatorio se movió y se puso en marcha, ¿vale? ESPO, cuando la cosa fue empezando, porque bueno, hay que contar. Este cuando lo hemos dejado claro, yo creo que hay 2 momentos ESPO, ¿eh? Desde que la idea surge hasta que se concede y desde que se concede hasta que se inaugura, ¿eh? En esa primera fase hasta que se concede, yo creo que era la fase de las intenciones, es cuando antes contaba Jesús de las reuniones, de los que de los planes. Cuando la ESPO se concede, lo que era una oficina que estaba en el Torreón Fortea con 6 personas, si no me equivoco, se pasa a las oficinas del Pasillo de Independencia donde de repente lo tiene. Y no quiero decir esto que sea mejor o peor que haya más o menos personas trabajando, ojalá haya muchas que trabajen muy bien y paguen muy bien, ¿no? Quiero decir que lo que antes era una cuestión de empuje, prácticamente municipal, yo creo, no lo sé, pero bueno, prácticamente municipal, de repente entra el Estado, entra el Gobierno de Aragón, entran las empresas financiadoras, entra el cuerpo diplomático, entran los piques y las tensiones políticas, económicas, no sé qué, para ver cómo controla eso. Entonces, la gente que de alguna manera mete el primer empujón para plantear la candidatura, luego esa gente no es la que controla el proceso, pues porque le supera con mucho, ¿no? O sea, bueno, y de hecho los debates han sido los debates de quién controla quién, quién tiene cada puesto, quién decide qué, qué competencias son de quién, han sido debates en presidencia del gobierno en Moncloa de horas y horas y una bajada de trapeas entre familias y cosas de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso se va, ¿no? Pero bueno, decía todo esto porque yo creo que en ese momento sí que había las intenciones de hacer las cosas lo menos malas posible, el observatorio se pone en marcha. Cuando se pasa ya ese segundo momento, ¿no? En el que ya la ESPO efectivamente viene a Zaragoza y hay que empezar a hacer horas, hay que empezar a lo que sea, desde luego a ESPO le empieza a molestar, ¿no? Pero nosotros somos incapaces de sacarlo adelante. Y yo creo que eso también es una reflexión que tenemos que hacer. Las organizaciones sociales y ambientales, en ese momento determinado, y sindicales, en ese momento determinado, somos incapaces de sacar eso, ¿no? Por piques entre nosotras, por roces, por no tener muy claro la metodología, por no tener muy claro el horizonte, por estar en ese debate permanente entre si nos estamos vendiendo, si no, si no sé qué, si no sé cuántas. O sea, por eso, pero no somos capaces. Bueno, de hecho, el día que decidimos echarlo, firmar el acta de función del observatorio, lo hicimos nosotros por incapacidad, ¿vale? Entonces, yo creo que esas cosas también, a esto tampoco lo emocionaba, ¿eh? Las cosas como son y tampoco lo ponían fácil. Pero bueno, que sí que tenemos que un poco ser reflexivos acerca de todo eso, ¿no? Y ya, por terminar, el cómo. Porque, claro, o sea, yo en estos momentos hablar de la ESPO me resulta un poco, porque lo cierto es que la ESPO ha revolucionado la ciudad, ¿no? Entonces, cuando hablas de ESPO, ¿de qué hablas? De la parte de mogollón de obra así de repente, de la parte turística, de la parte de especulación, de la parte de espectáculo, de la parte de no sé qué. A mí el tema del cómo me preocupa, ¿no? De hecho, es que creo que tampoco se puede hacer raya así, no sé, eso, hablar así, ¿no? En el sentido puedas traer la opinión que quieras sobre el tema Expo, sobre representación, sobre tal, pero luego hay cosas que cambiarás. Pues efectivamente estar haciendo una Expo sobre agua y desarrollo sostenible y haberte metido en el pantillo del azul, para que luego tu maratón no sea suficiente para los barcos que sirven y encima tengas que dragar, te digan, ojo, que vas a tener que dragar cada 3 meses, y digas, no, que solamente ahora y a los 3 meses te haces dragar otra vez, ¿no? O sea, pues efectivamente eso es, yo creo que forma parte de la sarta de tonterías, ¿no? Sin más. Y lo que pasa es que eso también es verdad que hay límites legales, ¿no? Entonces yo creo que allí pues tendremos que pelear en lo que podamos, ¿no? En lo legal y en lo social y en lo que podamos. Pero que efectivamente yo creo que podemos distinguir cosas, tenemos que distinguir cosas y sobre todo yo no me gustaría que renunciáramos a defender o a apropiarnos de cosas que son nuestras. Entonces, como a mí me resulta muy difícil creer que no tengamos nada que ver en este invento, pues yo creo que es importante que recuperemos ese espacio. Cuando digo lo de recuperar el espacio, el invento y el debate, no quiere decir que haya que estar dentro, ¿eh? Eso se puede hacer dentro, se puede hacer fuera, se puede hacer con una parte de cada lado, se puede hacer como se quiera hacer. Pero yo creo que efectivamente el reto es así. Y bueno, yo de datos, salvo que preguntes algo concreto, tampoco se me mucho más. Qué bien te has portado, te dan solo 3 minutos. Yo creo que al ayuntamiento le han costado 400 millones. Oye, que a ti no te toca. No, el ayuntamiento de Zaragoza va a pagar 400 millones. Dice que 65 directamente a la Expo y el resto a las obras del plan de acompañamiento. Hay un punto del debate. Yo querría traer, digamos, 5 o 6 preguntas o comentarios y tal sobre el asunto, pero sin ir mucho más lejos. Hay un punto del debate que está abierto y que costará tiempo cerrarlo, que es el tema de la oportunidad del dentro o del fuera y tal, ¿no? Pero yo creo que a mí me parece totalmente entendible en este momento que se suscite aquí esa discusión, pero creo que sería interesante si pudiéramos ir a otra serie de elementos después de lo que han comentado tanto Jesús como Cris en relación al modelo, ¿no? Yo creo que por lo menos sugiero que hablemos un poco sobre eso, ¿no? Y entonces yo voy a comentar 2 o 3 cosas sobre el asunto. Una cosa que sí que me ha gustado de lo que decía Cristina es lo de la foto. La Expo es una buena foto de la sociedad aragonesa. Yo creo que en parte de la sociedad española y en parte de la sociedad aragonesa. Y no es exactamente lo mismo que se parece. Y habrá gente que dirá, pero qué borde eres. El caso Gran Escala demuestra que la sociedad española no es exactamente igual que la sociedad aragonesa en este momento, ¿no? Y a veces creo que los esperpentos, como los tenemos todos en la vida, pues sí que se traduce un poco en una orientación o en otra, pues por ejemplo en este caso, ¿no? Yo creo que hay una serie de mitos ahí que habría que ponerlos a discusión. Uno de ellos es la Expo como el trampolín para llegar a la ciudad del millón de habitantes. ¿Nos interesa una ciudad de 1 millón de habitantes? Porque esto es un elemento muy importante en el discurso de alcaldía, por ejemplo, de Juan Alberto Bellón, ¿no? Yo no digo que esto, yo no estoy haciendo referencia a lo que han sido los planteamientos que hayan hecho organizaciones o lo que sea. Yo simplemente doy algunos, digamos, algunas cabeceras como cuestión de reflexión, ¿no? Una segunda parte, que es la encomienda que se hace en un determinado momento a 2 personajes para dirigir el asunto, que no son los únicos, pero que aparecen como elementos a nivel mediático muy importantes: Jerónimo Blasco y Roque Gistau. Roque Gistau por sus relaciones con las hidroeléctricas y el papel que están jugando esas empresas en América Latina, es una realidad, y otro Jerónimo Blasco y sus relaciones tradicionales, las de su familia, perdón, pero claro, aquí es difícil difuminar las relaciones que tiene cada cual con el sector inmobiliario, lo cual yo no estoy diciendo que necesariamente haya sido un trampolín desde el que se haya aprovechado la familia Blasco, yo no estoy hablando de eso. Hablo de que, aun siendo un reconocido pionero en el terreno medioambiental aquí en Aragón, sin embargo, pues en determinado momento, como dicen los astres, al final terminas cargando, en el caso de los varones, a un sitio para otro cuando te hacen el traje, ¿no? lo siento, es que yo no me sé explicar de otra manera que un tío sastre en Tarazona y me diría por eso la cosa. Otra de las cuestiones que se plantea, muy relacionado con el modelo de sociedad, es la necesidad de mover dinero, como sea. Eso tiene que ver con la esencia de lo que es con la esencia de la propia sociedad humana moderna y qué es lo que va a ser perdurable, o esto tiene que ver con el concepto de la bicicleta sin frenos y cuesta abajo, que para mantenerla de pie es necesario pedalear con ella cada vez más deprisa. ¿Con cuál de las dos cosas tiene que ver? O igual no tiene que ver con ninguna de las dos, ¿no? Pero es esa idea, ese fervor, ese vértigo por la necesidad de mover dinero como sea, que yo creo que además sabéis, yo creo que, es, que están muy bien planteadas las cosas que iban comentando tanto Cristina como, como Jesús, ¿no? Hay una cuestión que yo sí que pongo en tela de juicio en cuanto al papel estratégico que juega la Expo, que es el tema del turismo. Yo creo que no se va a poder modificar o esencialmente la oferta turística que representa Zaragoza por el hecho de que se haya celebrado una Expo Internacional aquí. Porque el hecho de que se haya celebrado, igual que si se hubiera celebrado el Campeonato del Mundo de fútbol, no modifica esencialmente las aportaciones que tiene la comunidad autónoma y en todo caso esta capital de cara al futuro. No consolida, para mí no consolida ningún elemento superior y más interesante en el terreno puramente de los negocios. Y una cuestión que yo extraigo fuera. No voy a hacer ningún tipo de análisis en cuanto a la relación que pueda tener la celebración de la Expo con las repercusiones de una crisis internacional económica en el caso de nuestra tierra, porque a mí me parecería, en todo caso, oportunista desde aquí. Sería ir, digamos, un poco ir a hacer leña del árbol caído, diciendo, bueno, que eres muy listo, ahora que se ha producido la crisis, vienes hablando de esto. Pero no es un elemento, en todo caso, que haya que descuidar, ¿no? Yo, en todo caso, sí que veo también otra serie de aspectos, muchos de ellos los ha comentado Cristina, y uno muy importante en el que reconozco muy sectario en ese sentido. Y que es el único que me puede, yo, en cuanto a la Expo, no la conozco, con lo cual tengo pocos elementos o casi ningún elemento de juicio para hablar. Sí que he sacado algunos elementos de comentario visual o de oídas y tal, que creo que son por lo menos para tener en cuenta, porque está, lo que decía Cristina, muy bien vinculados con lo que es la foto de la sociedad aragonesa. Uno de ellos es el que me comentaba un periodista australiano respecto a la atracción, por llamarlo de alguna manera, denominada el tsunami, que ya sabéis es un cuarto donde hay sillas móviles, donde se apaga la luz, y te proyectan en una versión panorámica la imagen del tsunami, ¿no? Se te mueven las sillas, se disparan los móviles y todo produce una sensación de pánico y de vértigo atroz y tal. Incluso lo aderezan soltando un poco de agua del techo y tal. Entonces me comentaba el australiano. Fíjate, además es muy interesante, a mí me parece muy interesante, porque esas primeras percepciones son muy significativas. La salida de la atracción esta, y yo creo que llamarlo atracción es lo correcto, está todo lleno de miles de impermeables desechables. Le digo, claro, es que esto, le dije, esto es Zaragoza, maño. Le dije, no sé, él no sabía lo que quería decir maño, pero entendió rápidamente mi actitud resignada ante el asunto. Digo, es que nosotros somos así de paletos. Y me dices, hombre, esto es mucho más complejo que ser paletos, pero tiene unos elementos sustanciales. Estoy convencido que una Expo celebrada en Alemania, que hubiese tenido los mismos debates, porque las multinacionales hubieran estado igual detrás de promoviéndose a través del evento, el mismo debate político con todo, pero tendría unos elementos correctores que serían el cierto rodaje que tiene la gente por ahí por el mundo, y que aquí, pues lo que decía Cristina, es que parece mentira. Aquí estamos en pañales, ¿no? Es que es una cosa que no sé. Y sin embargo, O, bueno, otro que lo siento, es que es una fascinación personal, es el del iceberg, ¿no? Porque me parece una de las cosas más monstruosas y más feas y más sorteras y más kitsch que he visto en mi vida. Menos mal que, como ha servido para fomentar el movimiento asociativo a través de la creación, todo el mundo lo sabe ya, del Frente de Liberación de los Pingüinos, que es una organización terrorista que se va a dedicar a rescatar. Tiene una organización hermana en Francia, la conocéis, que es el Frente de Liberación de los Enanos de los Jardines, y aquí es el Frente de Liberación de los Pingüinos. Está proyectando ya acciones radicales y duras para ir a rescatar a los animalillos mecánicos estos que van muriendo poco a poco de sangre y tal mecánico en las sucesivas escenificaciones que hacen del tema este del deber. Todo esto lo digo en plan de broma, porque a mí, la verdad, debe ser ya, por todos los años que llevamos metido en esto, ponerme muy trascendente cada vez me cuesta más y me gusta más, ya que sé, reírme y pasar un buen rato también con los amigos y todo esto, dado que la vida no está para echar tampoco muchos puentes. En todo caso, yo sí que tengo lo que os decía, un síndrome de Estocolmo con el asunto, termino ya, y es el de la presencia de los movimientos dentro de la Expo, en el ámbito que sea, de los movimientos que están luchando en el mundo por defender su territorio frente a la rapiña de las hidroeléctricas, ¿no? Fundamentalmente, y otras, ¿eh? Otra serie de eventos, como son el tema de la contaminación de los ríos y tal, ¿no? Se ha discutido sobre eso. En todo caso, siempre entre los detractores de la presencia en la Expo o la gente que lo toleraba, entendiendo que los movimientos, y sobre todo los movimientos en países en vías de desarrollo, tienen todo el derecho a ocupar los escenarios que sean para defender su lucha, que es una lucha al filo. Esta mañana están hablándonos del tema de Colombia, ¿no? De la persecución que están viviendo los indígenas en Urra, ¿no? Y bueno, del tema de los asesinatos no voy a extenderme sobre el asunto porque yo creo que lo conocéis bien, ¿no? Y yo, a mí me desarma evidentemente eso, y a mí no se me ocurre decir ni pío ante la presencia de un movimiento en un escenario de este tipo, cargado que viene con el aval de sus muertos en una lucha por defender el territorio. Pero entiendo también que se puede tener opiniones. En cualquier caso, las posiciones, y eso me parece que es importante, tanto de los detractores de la idea de la presencia en la Expo, como de la gente que decía o que plantea que se deben de aprovechar esos escenarios por parte de los movimientos internacionales y tal, el hecho de que se haya sido respetuoso y se haya dicho yo no estoy de acuerdo, pero yo a nadie le corto el cuello, yo respeto esas luchas que son luchas sagradas, que son gente de la nuestra, ¿no? y que están aquí, yo creo que es una cuestión importante. Y entonces, nada, si pues, aparte de revolver todo el asunto en esta intervención y sacar cosas que forman parte un poco del sentimiento y otras del análisis ya veis que bastante menos, os sugiero que por lo menos el tema del modelo, de a dónde van y para qué sirven estos eventos, pues igual podría ser una cosa a hablar, ¿no? Yo creo que si queréis les damos una nueva sesión, una nueva tanda a Jesús y a Cristina, porque apunten alguna cosita más y damos paso ya a la gente para que hable. ¿Os parece bien? Bien, no sé por ahí. Yo quería hacer alguna cosilla. Vamos a ver, es que yo, por suerte, por desgracia, vivo en la misma puerta sur de la Expo. Entonces he vivido la obra, la posobra, la inauguración y ahora el día a día, ¿no? Veo a la gente, veo todo el día, entran, salen y tal, el tipo de gente y tal. He ido dos veces a la Expo, una al foro joven de estudiantes que hicieron trabajos sobre los ríos de Aragón, de Portugal y de Francia, que se apuntaron para hacer un acto final hace una semana. Y ayer que fuimos a la tribuna del agua, porque venía también la gente nuestra, ¿no? Para hablar de los ríos y sostenibilidad. Entonces, bueno, pues vas viendo un poco cuál es el concepto de lo que se está viendo allí y la actitud que tiene la gente, es decir, lo que dice. Y claro, lo que trasciende allí es aquello es consumo puro y duro, es decir, la gente que se está moviendo fundamentalmente, que viene desde la otra punta de España o desde el extranjero a ver esto, claro, viene a ver esos edificios, la arquitectura, el tal y igual, y donde hacen fila es donde les han dicho que hay una cosa, pues que una barca que te lleva, un proyección de no sé qué, aquí que hay un vídeo del trueba, ahí que hay... Es decir, ahí aguantan fila de media hora, una hora o dos horas, es decir, por consumir una serie de productos y tal. El otro día me llamó una universidad de Gerona que están haciendo un máster de medio ambiente y de restauración de ríos, vinieron a ver la expo, vinieron a ver también el plan de Riberas y, bueno, pues quisieron también conocer la opinión nuestra de lo que era todo esto y tal, y les acompañamos a ver varias de las actuaciones. Ya habían ido a la expo el día anterior y entonces pues me dijeron, es que no hemos encontrado nada de lo que veníamos a buscar, ¿no? Es decir, no hay una ruta, digamos, por ejemplo, para expertos, para gente de la universidad que diga, joder, voy a aprender algo, que me voy de aquí con algo nuevo, ¿no? Es decir, no, pues vale, pues eso, cosas turísticas, cosas de tal, cosas atracciones y tal. Es decir, que ni siquiera se detalle. Y la tribuna, pues si indagáis ahí en internet para ver los foros y tal, es un amasijo tan grande ya de cosas y tan variopintas. Ayer, por ejemplo, pues se mezclaban gente que está restaurando, por ejemplo, como en Alemania, que, por cierto, pusieron la restauración, creo que es el río Izas, que pasa por Múnich, que precisamente han hecho lo que reivindicábamos que se hiciera aquí. Han recuperado el río de manera natural, han desmontado un azul, lo han sustituido por un sistema de piedras que parece una cosa natural. Todo lo que aquí habrá que hacer dentro de 15 o 20 años, porque es que vamos así. Pero claro, también habló uno del África subsahariana diciendo, estos son mariconadas porque nosotros lo que tenemos es agua y aquí estáis hablando medianamente y eso qué es. Y el mexicano dijo algo parecido, era un ingeniero y dijo, de parar el desarrollo nada, que aquí he oído muchas tonterías hoy, ¿no? Es decir, claro, es una mezcla que costaba un poco sacar. Es decir, a mí lo que me hubiera gustado, por lo de nosotros con ese referente que tenemos, Cristina, que es verdad, todos esos debates que tenemos aquí, claro, pensamos a lo mejor que todos, todo el mundo, íbamos a conseguir convencer a la gente de que empezara a trabajar pues, en esta pasión que tenemos aquí con la nueva cultura del agua. Pero realmente aquí saben que lo que mueve dinero es el espectáculo, es el no sé qué, es la parafernalia, es el consumo, y entonces van a sacar dinero a promocionar la ciudad y se han adueñado, quizás que no sabemos hacerlo de otra manera, pero es verdad, se han adueñado, se adueñaron enseguida del cotarro, ¿no? El Gistau cogió la sartén por el mango, los cientos de miles de millones de euros que han invertido allí y ha hecho lo que querían hacer. Y lo que me pone del hígado, sobre todo, por ejemplo, en el acto de lo del Foro Joven, que solo vino una persona de la expo, que fue Paco Pellicer, porque lo debió coger el Pedro Rojo del cuello para que viniera allí, y es la única persona que vino, por cierto, que salieron dos chavales del Instituto Cariñena, se soltaron el speech contra la expo y dijeron, ya lo hemos dicho. Se soltaron un speech los dos por su cuenta y contra la expo y contra el, todo esto que estamos hablando ahí, y se quedaron más anchos que largos. Fue muy curioso porque luego el Paco Pellicer estaba ahí que se subía por las paredes y... Sí, reaccionó, pero bueno, eso. Entonces, curiosamente, cuando estábamos en la puerta, nos hicieron apartar porque venía un séquito y había que hacerle sitio. Entonces, vinieron unos 20 tíos de traje tal, que dije, yo, como estábamos en la misma puerta para entrar al foro, yo dije, joder, pues estos eran de Naciones Unidas, del BIE, que vendrán al foro joven. ¿Qué cojones venían al foro joven? Te iban a una Gucci panda que había allí y no tenía nada que ver con eso. Es decir, se están dedicando a coger a los de Endesa, a los del Principado de Mónaco, a los de no sé qué, séquitos para aquí, séquitos para allá, agasajo aquí, agasajo allá, promociones de empresa, no sé qué, y lo otro se la suda. Es decir, el foro joven se la sudaba, en lo otro lo mismo. Es decir, quiero decir que es que se nota demasiado, o sea, se nota demasiado. Y eso es, al final, lo que se va a proyectar a esos 6 millones o 5 los que vengan ahí, es un poco eso. Y ese es el triste balance de todo esto. Es decir, que por un lado hemos ganado, porque sí que es verdad que lo que se está hablando todos los días, el Heraldo tiene que llenar 10 páginas todos los días y saca hasta todas estas cosas, ¿no? Hoy las víctimas de las presas. Es decir, que sí que estamos ganando un espacio, no sé si es capaz de contrarrestar el impacto de lo otro, yo creo que no, porque claro, ves a la gente pasear y están dando mensajes, no consumas, y estás ahí consumiendo, ¿no? Y claro, los chavales que todo esto lo entienden enseguida dicen, joder, pues aquí me tiene una idiota, pues yo voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces, yo creo que todo esto es lo duro de todo este mensaje, ¿no? Y sobre todo que la gente que hemos trabajado durante tantos años en participar, en buscar proyectos, tal, en hacer algo interesante, por lo tanto, que no solo no es que no hayamos encontrado respuestas, sino que es que se han puesto en contra nuestra. O sea, es decir, el problema es que la gente que se supone que diría, voy a, se está oponiendo, somos sus enemigos, nos están atizando todos los días, si pueden mana de huello, y la última ya es eso, que el delegado del gobierno pues ahora tiene orden de no dejarnos hacer absolutamente nada durante todos estos días. Entonces, se están aborreciendo a de todo. Claro, ya llega un momento en que dices, joder, ya no es que no quieran ir en tu dirección, sino que es que te están atacando, zancadillando. Entonces, claro, al final todo esto en su conjunto, claro, pues te deja ya un mal sabor de boca y sobre todo, pues eso, el cabreo ya generalizado de que tanto esfuerzo, sobre todo los que le hemos dedicado mucho tiempo a todo esto, es que ya te queda una mala leche de la hostia. Cuando es verdad que no todo se ha hecho mal, lo que decíamos, que hay algunas cosas que van a quedar ahí para la ciudad, que bueno, pues el podernos acercar al río, la ribera, lo que ha quedado bien, pues bueno, es una pasada el ver a tanta gente acercándose y disfrutando del río y tal, ¿no? Pero dices, joder, si es que dentro de unos años para ver qué quieres hacer esto, gastas otra vez el dinero. Y luego ya pasaremos a dar palabras que ya han pedido por aquí. ¿Esto es un fenómeno de elevar a la enésima potencia la dinámica del capitalismo internacional y de competencia entre las ciudades? Eso es obvio. Esto es lo que es. Esto no es más, ¿no? Que llega la Expo, nos estamos dedicando a pasear por aquí a los grandes dirigentes de todas las multinacionales. A miles de delegaciones de todos los países del mundo todos los días. O sea, todos los días, ayer me enteré yo por otro tema, hay un izado de bandera oficial, porque es el día oficial de los países con su familia, y tienen presidentes, primeros ministros, no sé qué, no sé cuánto. O sea, súper mogollón, súper agenda y súper Zaragoza en el medio de súper todo, ¿no? Vale. Que además, curiosamente, a los 20 días de una bola de la Expo, anuncian que, yo no sé, supongo que está ya cocinando antes, no tengo ni idea, que llega Caixa Forum. Que Caixa Forum, en el mundo cultural, es una revolución, ¿vale? Es decir, o sea, que todo esto es como acelerar mucho la rueda del desarrollo capitalista que ya estaba en marcha. Yo creo que es que eso no lo puede cuestionar absolutamente nadie. Obviamente es así, ¿no? Ahora bien, que eso impida que los que llevamos años currando por los temas ambientales nos retiremos de la batalla, ¿no? Yo es que diferencio ahí, ¿no? Entonces, plantamos una batalla a ese modelo de desarrollo capitalista, no sé qué, pues yo creo que obviamente, ¿no? Pero muchas cosas y hay muchos planteamientos y hay muchos temas, ¿no? ¿Eso implica que tengamos que retirarnos y tengamos que dejar el terreno libre a otro tipo de discursos? Pues hombre, yo ver hoy a Diego García de Jalón en la portada del periódico me ha gustado. Y ver en el reportaje central del suplemento de la Expo del Heraldo, en la charla de ayer de los efectos de la expresa, he dicho, leí, chicos, ¿no? Porque eso no era habitual, ¿eh? Entonces, ¿que se van conquistando espacios? Pues claro que vamos conquistando espacios. ¿Que eso implica que no escapamos a esa dinámica global del capitalismo? Obviamente. Lo que pasa que, bueno, a mí siempre me queda esa sensación de, o sea, yo todos los meses tengo que echar gasolina al Repsol. ¿Eh? Y el Repsol está inundando valles, y está machacando selvas, y está... ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde? Pues bueno, pues yo creo que combatiendo todo lo posible, pero desde luego sin renunciar a un metro para poder meter la discusión. Bueno, ya me... Ah, una cosa más. Lo de la ciudad del millón de habitantes. A mí esa idea me repatea, pero es que además niego que la Expo contribuya a la ciudad del millón de habitantes. ¿Eh? Es una mentira. O sea, la Expo te puede traer turismo este año, ¿no? Y algo, si se desarrolla alguna cosa, el año que viene, el siguiente, tal, no sé qué. Pero que eso contribuya a fijar a tu población. Vamos, es que no sé. O sea, me lo tenía que explicar muy bien para que me lo creyera. No veo por dónde va. Nacho, yo la pregunta que hacía es si es necesario que se fije más población, pero yo no contesto. Lo digo por los índices que maneja Naciones Unidas respecto al problema de la superpoblación en el mundo y tal. Doctor. Nacho, y voy dando palabras a la gente que... apuntar únicamente, bueno, que me alegro que haya el foro de las luchas del agua fomentado este debate, porque desde 2004, cuando se adjudicó la Expo en Zaragoza, ha habido, creo que, 8 debates de este estilo en Zaragoza, convocados por ciudadanos para hablar de la Expo abiertamente. En algunos de ellos incluso se ha invitado a personas de Expo Agua, que quitando a Paco Pellicer, que como público ha ido en alguna, y en el tema del azul, pues hubo un tipo de chunta que más o menos habló de manera objetiva, han negado siempre cualquier participación o cualquier debate. En este caso podemos decir que será el debate casi con más afluencia. Yo creo que hubo uno que igual estábamos 40 personas, otros 30, otro 20, otro 15. Entonces yo quería destacar sobre todo que si algo ha supuesto la Expo en mi ciudad, en la que he nacido y en la que llevo viviendo hasta hoy, es, aparte de lo que ha comentado ahora Cristina, que evidentemente es el capitalismo quien está montando todo esto y responde pues unas políticas neoliberales como el Fórum de Barcelona, la Copa de América de Valencia, las Olimpiadas y otras historias, lo que sí que ha supuesto en esta ciudad es la desarticulación absoluta de los movimientos sociales que trabajan de una manera autónoma por crear espacios alternativos o alternativas puntuales a algunas de las cosas que fomenta el capitalismo, ¿no? Entonces yo eso sí que lo estoy viviendo como persona implicada y me acuerdo cuando hace 4 años subimos 8 personas con una pancarta que ponía Expurgar especulación en el pregón, como nos abucheó la Plaza del Pilar, pero recuerdo cuando has buscado en las páginas de los medios de comunicación capitalistas cualquier crítica a la Expo y han tardado 4 años en empezar a sacarlas. O sea, no olvidemos que estas críticas que estaba publicando en el periódico Aragón, El Heraldo o la cadena SER están saliendo ahora, pero durante 4 años no ha habido ni una sola crítica. O sea, lo de la FUD ha salido una carta igual de Narcís Prat o de gente de la Fundación La Cultura del Agua, una de cada 1000 que han sacado ellos constantemente, ¿no? Entonces yo sí que veo que si de lo que se ha pretendido con la Expo, tanto dentro como fuera, a nivel personal, a nivel colectivo, es intentar hacer llegar a la gente con la que vivimos, a nuestros vecinos, a los que trabajan dentro de la Expo, fuera, a los que tienen que pagar la hipoteca, los que tienen que echar gasolina, los que van en bicicleta, los que comen, los que beben, los que hacen todo, es que hay que plantearse el agua desde otro punto de vista e intentar aportar nuestro granito de arena. Eso no se ha conseguido. Eso no se ha conseguido, porque la Expo está atrayendo un montón de gente como borregos para consumir, y están pasando por Zaragoza como pasa cualquier turista por cualquier ciudad del mundo. Es como si fuera esto un gag, un gag audiovisual en el que Zaragoza es como una foto que es en el 2008, ¿no? Y nadie se acuerda de lo que fue Zaragoza, de lo que será, sino que es como una excepción, ¿no? O sea, tú antes has dicho, Cristina, la Expo es el reflejo de la sociedad aragonesa. Hostia, sí, pero la sociedad aragonesa tiene un antes, tiene un durante y tendrá un después, y yo formo parte de ella, y yo no estoy en la Expo. Y como yo, no están muchas personas del pueblo mapuche que no han querido ir, hay mucha gente de Soriales con Itoiz, apenas 200 kilómetros, que siguen luchando y que tampoco han querido estar, y hay muchísima otra gente que no les interesa o que están trabajando 16 horas al día, ilegales, y hoy por hoy con una normativa que les va a expulsar de Zaragoza, ¿no? Entonces, yo sí que creo que esa perspectiva global habría que tenerlo. Luego ya si entramos en detalles, pues podemos hablar de todo lo que apuntó José Luis de horteradas carísimas. Datos objetivos ya hay, no solamente desde los movimientos objetivos. Paco Catalá, el responsable del Ayuntamiento de Zaragoza, ya ha dicho lo que supone a nivel objetivo desde el punto de vista económico, sin ser expertos economistas, con tener unas breves informaciones económicas, ya vemos lo que supone para la ciudad, pero es que a día de hoy ya vemos el recorte de presupuestos culturales, de mantenimiento de infraestructuras, de parques y jardines, de festivales, de todo tipo, que ya se han cortado. Y han ido como partidas para la Expo, ¿no? Para acabar las obras, para acabar el parque este que es horrible, yo sí que he estado, y yo de parque también sé un poquito, y es terrible, o sea, es terrible, ese parque es una aberración absoluta, y seguramente será el parque más grande de Zaragoza, pero es el parque más horrible de Zaragoza, y yo no sé qué ciudadano va a ir hasta allí para, bueno, en fin, es que es una cosa... Una cosa demencial, yo fui en bicicleta, me costó un sopor ir allí, pero es que volver, casi me costó otro sopor, porque había una jodida fuente, para beber, le tuve que pedir unos curras, un agua, un brebaje que me dieron ahí, una garrafa de vino, para volver a casa, porque es que yo no llegaba, ¿no? Entonces, bueno, prefiero tomármelo en plan de broma, pero la Expo para mí es una atrocidad para una ciudad como Zaragoza a todos los niveles, ¿no? Entonces, ha habido personas que desde el primer momento, antes apuntó a José Luis como miembro de Ecologistas en Acción, o tú también, Jesús, ¿no? Pues Ecologistas en Acción como corporación o ¿no? como confederación de un montón de pequeñitos grupos de pandillas de ecologistas, cada una muy diferente tal, pues desde el principio ya dio un no explícito a la Expo, y eso se ha mantenido, o sea, que más que eso, que decir que no a la Expo, como mucha gente hemos dicho, y cada vez más gente está diciendo, ¿no? Creo que te quedas un poco como no a la Expo, pero sí a que, joder, sí a muchas cosas. Que la gente que estamos fuera de la Expo también estamos trabajando por el agua y el desarrollo sostenible y la ecología y el mantener nuestras calles limpias e intentar resolucionar los conflictos de manera dialogada y no militarizada y contra el machismo y, en fin, que hay mucha gente trabajando, pero desde luego la Expo nos está afectando mucho la ciudad y nos han metido ya una ordenanza incívica que nos está sancionando por salirnos del tiesto en cualquier sentido y están mezclando un montón de cosas, como puede ser permitir que tu perro se cague, como puede ser regar las macetas, como puede ser tender la ropa, como puede ser repartir octavias, como puede ser colgar una pancarta en la Catedral del Aseo. Todas esas cosas yo las he hecho y no se pueden mezclar. Hay unas cosas que las he hecho mal, otras cosas que las he hecho bien, las seguiré haciendo. Entonces, ahí sí creo que nos han colado muchas, ¿no? Zaragoza sigue siendo uno de los territorios más militarizados del Estado español, un tercio está controlado por el ejército, tenemos una ciudad en la que, en fin, el agua que nos viene, pues ya veis dónde se queda, las tuberías de los que vivimos del casco histórico, una ciudad en la que nos bebemos un agua que está asquerosa, donde nos están metiendo el ejército y esa, donde ahora nos proponen gran escala, una ciudad de mierda, las cosas como son. Y ahí mismo lo que yo he nacido aquí, yo no tengo... La perro. Sí, no tengo perro, pero bueno, era. Pero que me da rabia, ¿no? Me da rabia que te pones a tantas cosas que lo que decía Jesús al principio, ¿no? Que es que una organización como ANSAR, que no es precisamente un antisistema, ya tiene tantísimos frentes abiertos, que imagínate los que estamos contra el sistema. Ok, cada uno tiene nuestra parte, pero es que yo cada vez que tengo que hablar con mis vecinos de 18 años, es que me cuesta un huevo. No voy a decirles que vengo una charla contra la Expo, sino hablarles de cualquier cosa, porque es que no les interesa una mierda ya nada. Les da igual. Entonces no es que sea agorero, pero la Expo sí que ha contribuido un poco a esto, ¿no? A borregar a la población y ser todos unos cienutrios, como ha dicho José Luis, ¿no? Unos horteras, unos cazurros. Con perdón. ¿Charo? Sí, perdón. A ver, también esto de esto, cuando dijeron el lema de haber desarrollo sostenible, que desde la botella medio llena, que de Cristina, es decir, no nos vamos a dejar quitar el lema, pues a mí me fastidió mucho porque habéis hubiera sido el tema de viva la Virgen del Pilar, pues no me hubiera sentido tan ofendida, no me hubiera sentido de primero un primer rechazo hacia el tema sin saber, a lo mejor toda la picardía que algunos ya tenéis por estar en otros movimientos sociales más de este estilo, ¿no? del sistema y tal, que no me la esperaba tan fuerte el tema, pero a mí ya me molestaba lo de la web de desarrollo sostenible en algo que parecía ser lo que iba a ser, ¿no? Un parque temático. Entonces yo lo que quería decir un poco es, le ponen este nombre, vamos a pasar del nombre, y lo que tenemos es una zona privada, un recinto privado, como pueda haber sido plaza, como puede haber sido otro recinto. Un recinto en el que yo creo que nadie de los que estamos en esta sala hemos participado en decidir qué es lo que queríamos ver en ese recinto, qué tipo de contenido, qué tipo de distracción o qué tipo de paseo o parque queríamos ver. Es decir, yo pienso que no ha habido ningún tipo de participación, que lo han decidido pues tres administraciones y las personas que les habrán visto. Pero el ciudadano de aquí, y bueno, casi todos estamos en asociaciones, no hemos decidido nada de qué es lo que queríamos ver allí. Y a la prueba más de mi nivel, el nivel distrito, barrio, me remito en la siguiente manera, que eso sí que es un hecho total. O sea, yo estoy ahí en un distrito, de boca del distrito, y se nos dijo hace unos meses que bueno, pues que aparte de la Expo, pues llevar las cosas que lleva, le querían dar pues un cariño de participación de los barrios y que va a haber días de los barrios que hubieran empezado en la Expo, ¿no? Y entonces que, bueno, pues que lleváramos a las comisiones de cultura de los distritos las ideas. Un local de distrito se puede llevar, pero los que más llevan son las asociaciones vecinales, las peñas de los barrios, etc., las rondas de las peñas de las rondallas y por ahí, ¿no? Bueno, pues esto que decían, bueno, pues algo entrará de un mensaje cultural zaragozano-aragonés, una presencia X, una identidad X, en una participación definitiva de allí, porque esto vendría supongo como mandado de participación, ¿no? Bueno, pues resulta que a la siguiente reunión esto venía hecho una plantilla, es decir, había una plantilla en la que el día de todos los días de los barrios son similares y entran el coro, la rondalla, el lector de no sé qué y tal, es decir, no se está dando, no es distinto un día de un barrio a otro día de otro barrio, es decir, pues si te gusta bien, sino también, pero se te convence, o si quieres, te dejas convencer de que estás participando. Entonces yo lo que veo es que la Expo, no soy experta en rollos en temas de participación social o en temas de sociología, que por aquí a lo mejor así lo sabes, pero yo lo que vi es que era un típico modelo de arriba a abajo, el poder estar en la Expo en global, ¿no? En, yo lo digo ya, si en el Faro, si en el de Zaragoza, si, no podías elegir otra manera, y eso, eso es lo más concreto que yo he vivido. Por otra parte, desde Coared, y otras asociaciones, hace 2 años o así, que nos juntamos pues para, bueno, cuando ya la Expo estaba concebida y nos podía gustar o no, y nos juntamos para hablar sobre una reunión, un encuentro de afectados a nivel global, aprovechando pues que seguramente vendrían, que había un espacio y tal, y se empezó a hablar. Y se empezó a hablar, me parece una idea estupenda, nosotros lo que nos movemos es, hasta uno prioriza pues el negocio, otros priorizan su contenido de esa asociación, y a nosotros nos pareció estupendo y hasta este momento. Un momento de divergencia que la marcó el tragado. Probablemente ya sabíamos lo que era la participación, ya no solo en el contenido de los actos culturales, sino cuando nos explicaron la jornada en la anterior legislatura, nos explicaron en qué iba a consistir la recuperación de riberas, pues nos dijeron que podíamos ir una sala grande, entonces sería participar en todas menos en una cosa que sí se venía por real de que no se acordaba, que era la asociación. Entonces, bueno, pues lo mismo, si quieres lo tomas, si no lo dejas. Pero con esto de cuando ya ves el dragado realizarse el año pasado, fue cuando algunas acciones como esa, nosotros en una más decidimos no estar haciendo esta actividad que sí que realizábamos en el encuentro de los afectados, en hacerlo dentro, sino pues, si podéis hacerlo fuera, la verdad es que nos quedamos muy desnortados, nos salimos y punto. Y algo que, bueno, que al final ha salido y que se ha empujado pues, por parte de los colectivos que salen allí en el distrito, es un montón de colectivos de la ciudad, también bueno, está siendo muy enriquecedor para todos los que desde aquí, desde Zaragoza, pues estábamos en estos movimientos, porque ves cómo las pasan en otros sitios, como al final es el mismo lenguaje, ¿no? O sea, los derechos del río, los derechos de las personas no valen nada, los lobbies, pero todo esto. Pero, a ver, así, esto también es al estar empujados, bastante en una sinergia fuerte, y lo quiero decir aquí donde estamos todos, y para quitar hipocresías, ¿no? Una sinergia fuerte con gente de Fundación Nueva Cultura, que está dentro también haciendo esta semana de afectados, pues estos colectivos, por lo menos con la vez hemos visto, pues a lo mejor hemos sido, pues estáis dentro, estáis fuera. Mira, nosotros teníamos una prioridad, que era que la voz de los afectados, por grandes obras y por trasvases, lo que son los afectados por envases, vinieran los más posibles. Si tú esto lo haces con tus fuerzas, obviamente podríamos ser invitados. Uno, dos, no lo sé. O quizás simplemente los casos, dijéramos, estatales, ¿no? Los casos de la península ibérica. Pero bueno, reconocemos que nos ha venido muy bien una visita que está viendo de grupos al Faro, una visita organizada, que luego vienen al Foro Mundial, donde yo no sé si expresan. Yo no he mostrado en las charlas del Faro, seguramente hasta Cristina o una otra persona, pero yo lo que veo que expresan y lo que nosotros recibimos, bueno, yo lo veo positivo, es mi punto de vista, y no creo que estemos ayudando a un sistema, a un consumo, no sé, ellos vienen, yo creo que están cómodos, que están bien, incluso les decimos, ¿dónde os toca? ¿Adentro o fuera? Pues nada, a ver qué nos contáis, qué veis, qué no. Está siendo muy enriquecedor a nivel humano, a nivel contenidos, y estamos encantados. Y sobre todo, bueno, nosotros también, fíjate, si somos tan políticamente correctos y tal, que el otro día, pues un grupo de gente, obviamente, haces una movida en la Confederación Hidrográfica, pues vas los que realmente afectan de Aragón, y vamos ahí, ahí estaban también sus maestros, y fuimos allí y nos pidieron los DNIs, o sea, no, que es que venimos, pues, esto es el foro, esto está no sé qué, DNIs, a la lista, no tenéis el permiso, lo habéis pedido con tres, os faltaban tres días, solo con siete, no con diez, quiero decir que, joroba, si son los tres meses de la Expo, si todos nos queremos tanto, si todos estamos por el mensaje del agua y desarrollo sostenible, pues ni siquiera que nos hacen la excepción. Ayer también me tocó contar a un policía una historia increíble, ¿no? Porque nos venían a poner, estamos con la baldeada tirando agua al Ebro, y bueno, le tuve que contar que era un proyecto, que nos dejaban hasta colocar pancartas en la SEO, bla, bla, bla, bla, bla, bla, mientras los compañeros estaban ahí metiendo el agua en las baldes. Es que no nos dan ningún permiso, o sea, yo veo que es una hipocresía total el contenido en general de las cosas. Mira, yo salvaría, y sin haberlo visto, salvaría el Faro, ¿no? Pero los contenidos que hay allí, a ver, el tsunami. Pues para ver un tsunami, en vez de hacerle a la gente de aquí, de que en general van a ir turistas españoles, no le pongas un tsunami, que a lo mejor ponle que pasó en Tous, que sientan lo que pasó al romperse una presa en Tous, que pasen el mismo miedo, sino que lo asocien ya a un mensaje de presas, que es lo que a mí me interesaría, que la gente les tuviera miedo a esas grandes presas. Entonces, yo no sé cómo sería la sensación de la Plaza de la Sed, pero a lo mejor les podrían poner una sensación, bueno, pues yo qué sé, una laguna, una salada, y que vean que no es todo tan negativo. No sé cuáles son los mensajes que están viendo, pero para hacer mensajes, podrían haberlos tenido más aplicados a lo que es aquí. Entonces no sé realmente dónde quería llegar, pero sí quería. Eso dijeron los chavales. Ya lo he dicho. Nacho eres, ¿verdad? Sí. Pues un poco por lo último que has terminado, una amiga mía volvía el año pasado, en 2007, de vacaciones, y por motivo de trabajo atravesaba Zaragoza casi todos los días, de cuenta cuando estaban todas las obras por el interior, cuando empezaban a cortar y arrancar los árboles de las obras de las calles. Y ya hablando con ella, dice, ya no tengo ninguna duda, Zaragoza es una ciudad de trolls. Coño, de trolls. Dice, digo, coño, ¿y eso? Dice, pues vengo de que he estado en Oviedo. Y Oviedo me parece una ciudad de elfos, pero Zaragoza es una ciudad de trolls. Y se me ha quedado esa película y ahora la he recordado. Por eso te lo cuento. Y con lo que comentabas, Jesús, de la gente que está viendo las obras en las riberas, sí que es verdad que, claro, nos ha tocado que hemos paseado gente con excursiones, un poco dándoles o tratando de darles nuestra versión de cómo debían haberse hecho las cosas. Y sí que, concretamente la última, arrancábamos desde Helios, remontando hacia la Expo, y les parecía genial. Claro, vas callado, tampoco puedes entrar al principio. Claro, estos manquicos y tal, digo, veniros a las 12 y a ver cómo aguantáis aquí. Fuentes y tal, digo, pues como no llevéis el agua, el bar este. Digo, pero el bar este me parece que lo ven por la noche solo, ¿eh? Solo es para copas al final de la noche. Y luego vas entrándoles un poquitín y más de la mitad de la gente antes de llegar a la zona vuestra de por la parte de la almozara al parquecito este, con la pasarela, con la subida por el parque, ya iba viendo que bueno, que quizá las cosas, si se hubieran hecho como es en ese lado o como en el parque de San Pablo, que hubieran estado mejor. Y además, haciéndoles un poco la reflexión, decía, porque claro, al final te lo asumen que dices, bueno, igual no estará a pagar muchísimo que una barbaridad, o sea, en cuanto a la recuperación de Riberas. Y al final la gente se iba con la idea de que quizás, sobre todo en la recuperación de Riberas, yo creo que a la mayor parte se les quedaba la idea de que se podían haber hecho, pues como les estaba diciendo, pues, esto es lo que debía haberse hecho y no esto otro. Yo creo que es un poco esa labor divulgativa que seguramente ahora se nos va a acabar, que no vamos, porque no, si convocamos nosotros a un pase un poco para dar nuestra visión de lo que se ha hecho, no va a acudir nadie, pero que había que buscar algún medio de seguir insistiendo y decir, bueno, que es que esto no debió hacerse nunca, esto sí que debió hacerse, es otro, es impensable, es decir, esa dinámica que no tenemos que abandonar. ¿Cómo? Las ideas no sé. Nuestro momento será el 15 de septiembre, el día que echen la persiana, y todos los que tienen los dosieres, porque no os creéis que la prensa hasta ahora ha estado dando jabón, pero tiene un dosier así de todo lo que se ha hecho mal. Y repartirán leña, como se ha repartido en Sevilla, en Barcelona y en todos los sitios. Y cada uno jugará a lo que se juega en esta ciudad, que es a utilizar eso en su beneficio. Y punto. Y tienen, unos y otros, tienen todo. Saben los desfases, saben quién se ha llevado las obras, saben quién es el primo de tal, quién es el hermano de cuál, quién se ha llevado tanto, lo saben todo. Pero han aprendido que lo mejor es utilizarlo en su beneficio. En vez de hacer el bien común, denunciarlo, pues para que el erario público esté a salvo, para que no estemos pagando 30 años esto, para que luego no haya recortes y tal, eso les importa un pepino. Y dicen, bueno, ¿a mí qué me interesa? Esta información la utilizo cuando yo quiera. Y ya está, y lo saben todos. Si es que los que estamos todos los días mandando notas a la prensa y hablando con la gente, estamos ya hartos de que te digan que han dicho que esto no lo van a sacar. ¿Sigo yo? Bueno, la verdad es que yo fui invitada desde Argentina a venir. Ayer fui por primera vez a visitar el pabellón argentino y salí más que morada de odio, de rabia, de haber visto lo que ha traído Argentina y he visto algunos otros, como el de México, espantoso, lo de Iberoamérica igual, lo de Latinoamérica igual. Y bueno, me imaginaba cuando llegué acá y empecé a entender que era el Faro, que era el Foro y que era la Expo, porque yo venía a una Expo, no tenía muy claro qué era, pero veía al Perito Moreno que lo lucían así, muy bonito, pero nadie les cuenta a los que entran ahí que se va derritiendo y ya se derritió el 60%, queda el 40% y que año a año se está bajando rápidamente y se está deshaciendo. Y eso es tonto el gobierno argentino, porque en realidad es culpa del calentamiento global, y la culpa del calentamiento global es de todos, empresas y habitantes de este planeta. Lo que se tiene que hacer es tomar conciencia para ver si en el futuro se puede preservar algo. Entonces, también veía que la prensa no aparece como en Argentina, yo creía que era un mal nuestro. Y si yo voy y cuento esto, que la Expo es de terror, se van a reír todos en mi cara, pero así como allá, si allá tienen claro el medio ambiente, allá todos defienden el medio ambiente, allá todos cuidan de no ensuciar, de no tirar la basura, porque hay algo que tiene Argentina y Latinoamérica en sí, que somos muy sucios, tiramos todo al piso y eso también contribuye al calentamiento. Entonces, como veo que nadie nos da pelota en una palabra, yo les propongo y los invito a hacer un acampe. No sé cuánta resistencia tendremos en frenar el ingreso. Creo yo que el domingo debe ser el día donde más gente va a la Expo. Allá siempre los fines de semana lo utilizamos para eso. Hacer allá, usamos el acampe en la puerta de lo que sea, porque de hecho no te dejan entrar, y entregar en un pequeño papelito a la gente el por qué no de la Expo, cuál es lo negativo y en qué nos va a perjudicar en el futuro. O sea, yo he visto ahí adentro de agua nada, de concientización, de cuidado del agua, nada, cero. No sé por qué la han hecho. En realidad, el que entra y nunca estuvo en la lucha por el agua no tiene idea, y de ahí sale con menos idea de lo que es el agua, sí, de lo que está pasando. Así que yo diría que a mí no me gustaría volver a la Argentina y no haber hecho una movida activa. activista como la que hacemos todo el tiempo allá, porque si queremos unos sabios tenemos que cortar una calle, ese es el estilo nuestro, ¿sí? A lo mejor acá las leyes son un poquito más duras, allá como los jueces y la policía pega, pero de ahí no pasan. Frenar una hora la entrada a la expo creo que va a ser noticia, y hacer una campa el domingo con una carpa, llenarles de carpa, así porque les molesta mucho, que es una imagen que es en contra de lo que ellos quieren. ¿No te dejan? Ah, bueno, eres entonces igual que allá. Bueno, el tema es a ver si atraemos algo de los medios, por lo menos sé que algunos van a estar, porque ya me han dicho que el domingo van a estar, que me van a buscar, así que sería una cuestión de que esta movida, aunque sea de 15 minutos, 20 minutos, los medios de América Latina los van a pasar, lo van a pasar, porque el corte de camioneros que hubo acá lo pasaron, porque entonces el gobierno dice, ven que nosotros no somos los únicos, que somos malos, que ellos también, ven como los camioneros le cortan la lluvia. Nos enteramos todo del corte de los camioneros acá en Europa, entonces esas cosas allá las pasan, porque es como que el gobierno los libera un poco para que vean que no es solo allá, sino que acá también. Así que a mí me sirve, si es posible, hacer una movida en la puerta de la expo, yo creo, poner esos cartelitos que nosotros también los ponemos y a la media hora la policía los baja, pero en esa media hora hay mucha gente que lo vio. Sí, pero ella está planteando otra cosa que tiene razón, pero lo que pasa es que... Espera un momentito, sí, no. Que hay otra palabra más. No, aparte de que hay una cuestión que yo creo que... O sea, aquí se puede comentar todas las iniciativas que sean interesantes, pero tened en cuenta que esto es un debate dentro del foro, pero que en todo caso tendría que ser u organizaciones o el propio foro de una manera colegiada quien decidiese, ¿eh? O sea, nosotros no tenemos aquí autoridad para decidir en ese sentido, porque esto es simplemente un debate, además. Pero bueno. Yo es que no sé, a mí toda esta movida me trae como reflexiones muy contradictorias, ¿no? Además, un poco en la línea de las que decía Cristina, las que Jesús. A ver, por un lado pienso que pues, en Torrero creo que llevamos 30 años con dos frases, una que dice el canal parque lineal, y otra, el canal con agua mineral, no sé cuál de las dos es más utópica. Y entonces, entristece un poco el ver que nosotros, y digo nosotros no los de Torrero, nosotros somos los creadores, ¿no? O sea, nosotros somos la gente que potencia, la que tiene imaginación, la que lanza historias, la que no sé qué, la que empuja. Y luego llega el gran capital y nos se apodera de estas historias. Se apodera y además se apodera precisamente para usarlas casi en contra de lo que realmente planteamos, ¿no? Y por un lado me da como mucha tristeza, pero además una tristeza así como profunda, ¿no? Fijo, esto para todo, ¿no? Sí. Y por otro lado te da una historia de decir, bueno, es que la evolución está en nuestra mano, ¿no? Entonces no sé cómo tendríamos que dar ese paso para poder controlar estas cosas. Se preguntaron hace poco. ¿Verdad? Pero lo deja todo un poco de tristeza. Pero es que, aún así, aún con esto y con todo, decía el Máquina Baja, decía que en un mundo corrupto y sin ética, a las personas sensibles solo nos queda la estética, ¿no? Es que ni siquiera estéticamente este sistema es capaz de guardar las apariencias, ¿no? Yo recuerdo que cuando se concedió la Expo a España, o sea, Zaragoza, yo estaba en Madrid y alguien me dio la enhorabuena y le dije, pues mira, de enhorabuena nada, porque este es el triunfo de los mediocres. O sea, y vuelven a ser gobernados los mediocres, los faltos de ideas y los especuladores, ¿no? Existe una... Porque yo pensaba, bueno, a lo mejor si la Expo sirve para ver cómo podemos crecer económicamente en torno al agua, igual era hasta bueno. O sea, porque realmente el agua es fuente de riqueza. Y ni siquiera... O sea, que al propio sistema capitalista le interesa reflexionar sobre el agua y utilizarla como fuente de riqueza. Y ni siquiera eso estamos siendo capaces de hacer. Bueno, pues eso, lo quería compartir porque así que no llego a nada, ¿no? Con esto. Pero que todas estas tristezas que me dan, ¿no? Y como curiosidad ya última, os recomiendo que cuando entréis en los baños, observéis los elementos ahorradores de agua que hay colocados. ¿Ya veréis? ¿Qué elementos más interesantes? ¿Nos miráis? Sí, lo llevo a reflexionar. Es decir, que no hay. Pues con esto ya no sé dónde vamos. O sea, ni siquiera esa estética somos capaces de guardar. Hombre, eso lo sabe hacer el más tonto del torrero, joder, es que lo sabe hasta yo, y ni siquiera aquí lo tenemos. Pues es que al final te desesperas, ¿no? Me da más tonto de otro barrio. Que dos reflexiones igual de la misma línea que Raúl. Una, cuando se concedió la expo, yo estaba en la cultura del agua. Y estuvimos 15 días cogiendo el teléfono y diciendo: sí, sí, sí, gracias, sí, no, sí, gracias, sí, pero con eso somos nosotros, que no tenemos nada que ver, gracias. Porque era mogollón la gente que llamaba a felicitarnos pensando que la Fundación de la Cultura del Agua era la que había conseguido que la expo llegara a Zaragoza. El Perico, el Perro Rojo, tuvo llamadas y llamadas de gente de medio mundo: enhorabuena que has conseguido que la expo llegara a Zaragoza. Entonces, había una pero gente, o sea, de otros sitios de España y de otros sitios de Europa, ¿eh? O sea, había una percepción social de que este era un poco un premio o un, o sí, o un reconocimiento por todas las batallas anteriores, ¿no? Entonces, hombre, ¿no? Y yo, al ir un poco de la pregunta que arrancaba, quiero hacer una pregunta, ¿no? Yo solamente como elemento de reflexión, ¿eh? Históricamente, yo creo que hay dos, supongo que hablan más de eso, pero yo conozco dos casos muy paradigmáticos de cómo discursos disidentes o discursos rompedores son asumidos por la sociedad hasta un momento determinado en el que empiezan a socavar los cimientos, ¿no? Es el caso del discurso del movimiento feminista, en el caso de España, en los años 80, y el discurso del movimiento ecologista a mitad de los 90. ¿Qué pasa con el discurso feminista en los años 80 y casi 90? Aquí en España, pues lo que era un discurso muy rompedor, muy disidente, muy vanguardista, muy cuestionamiento, empieza a ser asumido por el propio sistema, ¿no? Por la propia sociedad, por la propia forma de hacer las cosas, hasta el punto, o sea, asume el discurso hasta el punto en el que ese discurso socavaría los propios fundamentos. Pues, probablemente con el discurso ecologista está pasando algo muy parecido, por lo tanto también hay que ser más avispados, ¿no? Para saber, el otro día leíamos un artículo muy bueno de que intentaba distinguir al hombre del cambio climático y de CO2 y cosas de estas, intentaba de hacer la diferencia entre lo que era desarrollo sostenible y modernización ecológica, ¿no? Que a día de hoy la modernización ecológica está conseguida, todos los coches son verdes, ¿no? Todo el mundo tiene que usar el agua, todos, pero siguen haciendo coches, ¿no? Eso es modernización ecológica, o sea, es que ya nadie se plantea no poner mecanismos de ahorro de agua cuando la expo. Ya nadie se plantea que cualquier coche tenga que tener menos porcentaje de no sé qué. Ya nadie se plantea que la locomotora tenga que ser de no sé cuánto. No, eso ya está, pero eso es modernización ecológica, es decir, pues no dejas un pequeño maquillaje, ¿no? El desarrollo sostenible es otra cosa, o el otro modelo de desarrollo es otra cosa diferente, ¿no? Entonces estamos de alguna forma en ese punto en el que parte del discurso se ha asumido como propio, claro, hasta que no llega a cuestionar los cimientos, ¿no? Cuando el discurso llega a plantear, ojo, que el tema no es que el desarrollo sea sostenible. El tema es que este desarrollo es insostenible. Cuando llegas a ese nivel de discurso, y además ahora está habiendo un debate muy interesante acerca de si la expresión de desarrollo sostenible refleja realmente el contenido que se quiere dar, o si lo que tenemos que hablar es de otro desarrollo, que no implique crecimiento, que no implique otras cosas, pues cuando llegas a ese punto el sistema no puede asumir por la sencilla razón de que se acaba sostenible. ¿No? Entonces, creo que estamos en el tema de lo verde en general, creo que estamos un poco en ese Son las 7:05, no tengo más preguntas por aquí, ni más intervenciones, ni más opiniones. Si nadie quiere apuntarse a hacer la última, en todo caso, yo creo que sea Luis. Puedo hacer un poco el borde, por no quedar tan de buen rollo. ¿Qué habría pasado si cuando se llamaban a la Fundación de la Cultura del Agua o había una oportunidad de decir no a la expo? Determinadas organizaciones, no solamente Ecologistas en Acción, por citar una que todos conocemos, que está presente e invitada aquí y que es todo público lo que ha hecho, hubierais dicho no a la expo. O sea, me refiero, no a la expo por el agua y el desarrollo sostenible. Seguramente seguiría estando Fitur en Ranillas, México, Argentina, todo esto. Pero igual no habría un faro, una tribuna del agua con gente crítica a la expo, trabajando dentro, o sea, que eso que has comentado tú antes, Cristina, de que podía haber más gente dentro de la expo debatiendo, sí. Vamos, que yo conozco a Lucía, de las que está currando allí, y ella intenta todo lo posible con sus propias contradicciones, como todo el mundo que está en la expo, desde la primera azafata hasta el currera que está poniendo más las baldosas, hasta sí. El que le dicen levante este árbol y ponlo más alineado, hasta el que le dicen quita toda esta hilera de árboles, que hemos puesto el riego por goteo al revés. cosas así. O sea, todo el mundo se cuestiona esas cosas desde su realidad, ¿no? Pero si como organizaciones políticas, cada uno de nuestra perspectiva, hubiéramos dicho no a la Expo en el 2004, o en el 2003, cuando venía el Vía a Zaragoza y nadie se molestaba en ir allí y decirles, oye, esto huele mal. ¿Por qué? Porque en Hannover ya ha estado mal la cosa. En Sevilla ya ha estado mal. En Barcelona ha estado mal. Y de ahí, pues, tirar hasta el último lugar donde ha habido un foro social como el que va a haber en Bangkok o no sé dónde, que lo monte el Banco Mundial, ¿no? Sobre todo para convencernos de que hay que privatizar todo, ¿no? ¿Qué habría pasado, no? O sea, si hubiéramos hecho eso. Y a día de hoy todavía hay un montón de organizaciones dentro del Faro, incluso dentro de este foro, que están a favor de la Expo, ¿no? Pues dices, joder, que estamos fallando también todavía a día de hoy muchísimo de que estemos aquí 30 personas y el discurso que habéis mantenido, todas las que habéis hablado desde invitadas, ha sido muy anti-Expo. Hasta dentro de... Ya, pero dentro de tus matizaciones ha sido muy crítica también, ¿no? Sin embargo, sí, eso claro, no... cosas que se están haciendo, pero no me dedico a la anti-Expo. Creo que hay que diferenciar mucho el qué, el cómo, el para qué, y soy muy crítica con muchas cosas. Eso me refiero. Pero no me gusta tener una tabla rasa de todo. Sí. Pero, ¿y si hubiéramos dicho no a la Expo en algún momento o tal? ¿Estaríamos en la misma situación? Sí, no, no lo sé. Yo, eso sí que le he dado bastantes vueltas, porque nos pasa muy a menudo. Es decir, hace poco hubo un proceso de participación para ver cómo se reformaba, se recuperaba el Parque Grande de Zaragoza, y yo ya lo vi claro antes de empezar de que eso no iba a ningún lado. Pero claro, la gente que entra de nuevo con buena voluntad, con ganas, se metieron a... No, pues eso te quiero decir. Y yo a las personas que vinieron a decirlo, yo directamente les dije, con esta banda que está montando esto, olvidaros, no tiene nada que ver con el organigrama del ayuntamiento, es una idea de un concejal, de alguien que se le ocurre al margen de la gerencia de urbanismo y del oficial, se monta ahí un rollo para salir el pliego 4 días y luego eso queda para hacer dibujado, como al final se demostró. Pero claro, yo como ya he vivido esa experiencia, la tengo y ya la cuento. En esta, yo te vuelvo a decir, yo he estado en, por ejemplo, lo de Jaca 98, lo de las Olimpiadas de Invierno, lo tenía claro desde el principio, no tenía ninguna duda. Y con esto me entraron las dudas, por lo que te quiero decir, porque era la primera vez que nos poníamos a trabajar con una gente, con unas ideas, tal, después de todo un proceso con la Fundación de Abutecí. Y luego realmente, es decir, pues la posición de Ecologistas de Nación del principio, sí, fue del no, pero, es decir, tampoco le dedicó mucho tiempo más al tema, es decir, que no hubo, no sé, que a lo mejor, no sé, vuelvo a decir esto, que yo tampoco lo tengo claro, y ahora sí que lo tengo ya mucho más claro, como me dijo la persona esta de Greenpeace, que me dijo, mira, olvidaros, os digan lo que os digan, esto acaba siempre así, porque es la promoción del país, la política, los negocios, esto funciona así y no van a cambiar, ¿eh? Ni dentro de 5, ni eso es así. Entonces las organizaciones nos tenemos que mantener dentro de nuestro ámbito y eso tenerlo bastante claro. Pero es verdad que es difícil, pues porque, bueno, cada momento tiene su intríngulis y en ese momento llegamos a ese análisis de que era una posibilidad de... Enseguida que intentamos regular, ir corrigiendo todos los temas que ha habido, pues también contamos con las fuerzas que contamos. Hemos conseguido cosas. Yo solo recordaros que Zaragoza tendría en estos momentos las riberas del Ebro alicatadas con unos pedruscos así de grandes, y serían todo piedra, que era lo que iba en el proyecto. 9 kilómetros y 9 kilómetros de escollera. Es decir, ahora iríais al Ebro y hubierais visto un canal de hormigón, ¿eh? Y unos arbolitos plantados nuevos. Es decir, y encima de eso es carísimo, o sea, es decir que en vez de 9, 18 kilómetros hay 4 solamente, y de momento hay 14 kilómetros de arboledas y de algo que ha quedado de la vegetación. Pues hemos conseguido, es decir, hemos conseguido cosas, yo no digo que no hayamos conseguido nada. El azul les estamos dando por un saco todos los días, y espera la que les caerá todavía, les hemos puesto una denuncia, pero así, de momento no han podido hacer funcionar los barcos, no han podido hacer funcionar el azul realmente. Quiero decir, han tenido muchos problemas con todas las obras. Les hemos presentado alegaciones de recursos. Hemos conseguido apoyos de gente del Ministerio de Medio Ambiente, de organismos internacionales. Es decir, no, en fin, no hay que tirar la toalla, porque se han conseguido cosas, lo que pasa es que queda, como decía ahora, queda el regusto de que tanto esfuerzo. Claro, ya, tú decías eso de Argentina, claro, es que es demoledor. Claro, cuando uno está metido dentro de las cosas y ve eso, dices, hostias, es que, pero... Pues mira, Jesús, depende. Yo pues tengo el género de turno, que siempre lo soy, como decía antes, salvo de la botella medio llena, medio vacía, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí tenemos enfrente, lo que se ha conseguido no es poco. ¿No? Ya, ya, sí. O sea, tenemos enfrente a Naciones Unidas, al Banco Mundial, al Gobierno de España, a Endesa, a Acciona, al Gobierno de Aragón, al Ayuntamiento, sigo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta a quién tenemos enfrente, yo no creo que se ha conseguido poco, ¿no? O sea, el rollo de las escolleras que decía de la Ribera es un ejemplo, ¿vale? No solamente eso. Pero creo que es un ejemplo que es sintomático, es paradigmático lo que puede ser. Entonces, teniendo en cuenta a quién tienes enfrente, yo niego que se haya conseguido poros, que se está haciendo bastante. Y luego, con lo que decías, Nacho, pues es que esto ya, no sé, o sea, es un poco la típica pregunta de siempre, o sea, la reflexión que te hace siempre, ¿no? Yo prefiero una ESO, donde el domingo nos presenten el documento del foro ético del agua, donde los afectados por las presas estén hablando en el faro, donde el faro exista, donde Diego García de Jalón haya podido estar en la tribuna del agua, ¿vale? Prefiero una ESO con eso que una ESO sin eso. Y si esa gente hubiera dicho no y se hubiera puesto enfrente, la ESO hubiera sido distinta, sí, pero yo creo que a peor, que no hubiera sido lo mismo, porque lo que hay enfrente es mucho, lo que hay enfrente es todo. O sea, que es que nosotros vemos caras y personas, pero lo que hay enfrente es un engranaje, el engranaje. Sí, pero no estaría legitimada. Entonces, no estaría legitimada y a día de hoy sigue estando legitimada. Claro, pero la hubiera dicho poco... en otro lado, no tenía problema. No, la seguiría habiendo hecho en Zaragoza, pero la habrían replanteado, seguramente habrían pagado más a los que iban a entrar. Yo eso es lo que no me creo. Yo es lo que dudo, eso no lo tampoco es. Yo lo que no me creo es que... el que el hecho de que esa gente se hubiera puesto enfrente hubiera significado algo diferente. No, no lo sé, es ciencia ficción de otra manera, lo estamos diciendo, es algo que sí, ¿no? Me gusta. Yo es que creo que esa pregunta es un poco, perdona que te diga, pero no sé si maniquea o intrascendente. O sea, en definitiva, ¿y qué hubiera ocurrido si Eva no hubiera mordido la manzana? ¿Y qué sabemos lo que hubiera ocurrido? Claro, quiero decir, o sea, ¿y qué sabemos? Lo cierto es que las sociedades evolucionan precisamente a través de las contradicciones. Entonces, lo que no podemos decir es, o sea, exigir que todo el movimiento ciudadano, todo el movimiento ecológico, todo el movimiento no sé qué, se hubiera posicionado, porque eso sería el pensamiento único. O sea, hay quien está a favor de una cosa y hay quien está a favor de otra. Y lo que tenemos que hacer es tener la suficiente capacidad para reflexionar que en el futuro cuál es nuestro posicionamiento y qué exigimos y qué dejamos de exigir. O sea, que hubiera sido mejor que cuando se planteó hubiéramos dicho todos, no a la decisión. O sea, eso es pensamiento único, yo no quiero eso, vamos, personalmente. Yo creo que no es tanto el problema de si se tiene que producir así o no, sino el de tener bien presente una cosa, por lo menos nosotros todavía, hablo de gente como yo de mi edad, que pertenecemos a una generación que en determinado momento, esa aberración de la que hablas tú del Alicatao, del río Lola, pasó por Zaragoza, sería visto con fascinación por parte de ella también. Y que proviene, y eso es una cosa que no lo podemos eludir, y por eso hablaba yo del tema de los modelos, y por eso es interesante el hacer análisis. Ciudades, hay una cuestión que no me puedo sustraer a hacer la comparación en ese sentido, con el tema, por ejemplo, del el proyecto de la Ciudad del Juego. El proyecto de la Ciudad del Juego aquí arrancó en Aragón con un 85% de la población a favor. Y cuando parece que todo lo tienen totalmente controlado, esa efímera imagen que proyecta en algunos momentos el poder de la capacidad que tiene de control absoluto, hay ocasiones claramente en que es ficticia. Agarra y simplemente, por las propias luchas intestinas dentro del equipo de los farsantes estos, y por la valentía en ese sentido de un periodista, agarra y todo el asunto estalla por los aires y se viene abajo, ¿no? Y de lo que era, yo lo analizaba así, me acuerdo perfectamente, el resultado de unas elecciones generales en las que una opción de poder aquí en el 2008 queda absolutamente fortalecida, arrasa, y se dice, hay Marcelinato para 1000 años y otros 1000 más, de repente agarran, hace una putada el Montilla, hacen estos una barrabasada, el Biel y su peña, y de repente tiemblan los cimientos de todo. Eso no lo debemos de olvidar. Tenemos que ser conscientes de lo efímero que son los fenómenos humanos, y esa sensación de resignación es un error enorme. Ahora, lo que tampoco debemos de olvidar es una cosa, es que esta es una sociedad que se rige esencialmente por dos lemas. Uno, hijo mío, no te dejes entender, que sea lo que conocemos todos. Y otro muchísimo más importante en el terreno de la sostenibilidad, de la ética y de la estética. Vaya flores más hermosas, sin paisen de plástico. Entonces, todo eso lo tenemos que tener bien presente en los análisis. Yo todavía soy depositario de esa mentalidad y de esa filosofía. Y entonces, esto forma parte de las reglas del juego. Con eso hay que analizar a la hora de actuar. Sabiendo, y luego cada cual hace lo que quiera, pero sabiendo cuáles son las condiciones en las que trabajamos. Y por eso os traía el ejemplo del chico este, del periodista australiano. Es que me lo explico. También el asunto que me dejó cuando me dijo, oye, a la salida del tsunami, ¿qué es lo que había? Miles de impermeables de estos que vienen además de China, que cuestan 15 centavos cada uno, y dan por ahí, ¿no? Que tienen todo, es que representa todo lo que dice él. Las flotas, bueno, representa todo, ¿para qué vamos? Yo creo que en todo caso, seguro que todos estos elementos que hemos recogido aquí nos son útiles, y creo que es un error por parte de la gente, para mí, no es un problema de optimismo. Es que lo he visto en casos concretos. Creo que es un error que la gente se derrote. La gente tiene que ser materialista en ese sentido, tiene que ser pragmática y darse cuenta que igual que es efímera la vida humana, también muchas veces es efímero y tiene poca sustancia al poder y se repite con el culo al aire a la primera de cambio. Le vamos a dar la última a Jesús, que es un pesado que ha intervenido 12 o 14 veces. Joder, por eso no lo quiere en ningún foro. Y ya. No, que acabó. Es que quiere decir que aquí nos hemos juntado. No, hombre, yo se lo digo con todo el cariño, pero como es enemigo político, pues siempre que puedo, agarro y me meto con él. Que aquí nos hemos juntado para, sobre todo, hacer una crítica de todo lo que pudiéramos sobre este tema. Tienen que salir sobre todo las cosas más negativas, pero lo que tenemos que quedar también claro que de todo esto hay una parte muy positiva, aparte de esas cosas que se han conseguido o no. Yo de mi experiencia lo que sí que veo es que todo lo que vamos haciendo y diciendo queda ahí y solo hace falta la ocasión. Es decir, nosotros dependemos de esa teoría del caos, de que de repente una cosa sale mal, no sabemos cuándo, pero un día pasa. El día que un barco se quede para el medio del río y tenga que ir a rescatar a los bomberos... Esa pregunta te la voy a hacer yo. Ese día, porque ya lo están pensando y están acojonados, pero si pasa, si pasa, entonces todo lo que hemos dicho, todo lo que se ha hecho, todas las denuncias, ese día estallarán. Y esa es nuestra labor. Ahora, ¿cuándo se va a atascar el barco? ¿Cuándo va a pasar el evento ese de la mariposa? Como decía el hermano Lobo, el año que viene. No, entonces, es verdad que a lo mejor nuestro papel, pero que yo lo que sí que veo es que todo lo que decimos, lo primero que hacen en las mesas de los partidos políticos por la mañana es coger el resumen de prensa y ver lo que sale. Casi es prioritario. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que quedarse también con esa parte positiva de que todo lo que hacemos, y muchas veces, porque lo sabemos, es que si hacemos esto otra vez van a venir estos tíos, déjalo, vamos a hacerlo de otra manera. Es decir, que hay cosas que luego no vemos que hubieran hecho, pues porque por la DGA y todos los días paseándose un montón de gente con proyectos que os temblarían las piernas solo de leer el enunciado. Y entonces llegan a alguna mesa y dicen, bueno, ¿cómo se tira el José Luis Martínez? A montar un pollo, no, es que es así, porque a mí me la dice. No sé qué, Iván dice, joder, como se entiende esto, no me tengo nada, tío, déjate, ahora no me conviene. Entonces quiero decir que esa es nuestra labor y que a lo mejor hay veces que no se ve, pero que. Y esperaros a que echen la presa el día 15 de septiembre, que vais a ver, esto va a dar un cambio